Y comenzamos. Este es nuestro episodio número 96, o el 44 de la segunda temporada. Esta noche, ya muy noche, ¿nos encontramos? Estoy con el cimeriano. ¡Cálmese! Tot Amón. O sea, el Berna, güey. Iván de Leo. Arthur Juan Kenobi. El Yimanauta. Y Lord Tuétanos. Queremos mandarle saludos a... Saludos, primero que nada y como siempre, a mi par de hijitas. Mi hijita Valeria, que a sus 11 añitos ya alcanzó el 1.70. Entonces estoy... ¡Cabrón! Estoy muy orgulloso de ti, hija. Ya mide lo mismo que yo, güey. Te va a poner una chinga en 3 minutos, güey. Al rato, cabrón. Pues a Berenice, que no se queda atrás y por ahí tiene un parecido enorme a... A una cantantilla que ahorita voy a mencionar. Y sí, hasta me dio ternura de mis hijillas. Ay, mira. Y a la vez a las hijas de ella, a Yoka y a Arwen, que también nos escuchan, nos festejan y nos felicitan porque escuchan sus saluditos. También ahí a Chelly, que es la que se encarga de alimentar a mis hijas, que le está pasando lo que a Clifford. ¿Se acuerdan de la caricatura Clifford? No, que es de tanto amor que recibió, creció tanto como una mansión. O sea, de cuenta, ¿verdad? Quiero saludar también ahí a Nayeli, que por fin nos hizo el favor de aparecer. Sí, ahí me visitó en la fiesta de cumpleaños este pasado día 15 de septiembre, que fue mi amigo Arthur y mi amigo el Berna. Y ya. Y ahí hicimos un convivio muy padre. Y a su vez también quiero aprovechar y saludar a mi amigo Edwin, el famosísimo Caemos. Y la mención honorífica es por lo siguiente. Cuando estuvimos en la secundaria hace no muchos años, él fue el que nos hizo caer en las negras garras del thrash metal con Sepultura. Algunos años después, gracias a él, conocí primero a Dark Tranquility y posteriormente a Therion, que pues yo me quedé enamorado del metal sinfónico. Y a partir de ahí nuestros caminos se bifurcaron gravemente. Agarramos cada quien nuestra onda. Él siguió explorando los caminos del metal y pues yo más bien me fui por el lado más folk, épico y todo. Y este cumpleaños sacó ahí un video de estrambótico completamente, de un grupo que se llama Lady Baby. Son dos muchachitas asiáticas japonesas y un luchador australiano, todos vestidos de niña bonita. Entonces la impresión es de que... A mí no se me hizo tan raro ni tan maníaco, porque recuerden ustedes que aquí estamos acostumbrados al Commander, entonces... Pues aquí sí, somos... Sí, ya después de eso no puede ver nada más abajo. Por lo menos a ver el póster, ¿no? Porque... Y a raíz de eso... que en Ciudad Juárez ya lo prohibieron. Ah, pues... Y multa de 350 mil pesos a quien lo esté escuchando. ¡Ay, qué bueno! Ojalá que lo copien en todos lados. Hasta que la revolución nos hizo justicia. Sí, güey. Y haz de cuenta de que, pues, a raíz de esto ya chequeé otro grupillo que se llama... Pues, supongo yo que es el titán del género. Kawaii Metal, creo que se llama. Se llaman... Es Baby Metal. ¡Hombre! Amigo Edwin, muchas gracias, porque eso es exactamente, es metal para niños. Mis hijas están encantadas con esos grupos orientales de sonido metal y pues yo estoy orgullosísimo de que se están curtiendo con la música de sus padres. Qué chido, muchas gracias, carnal. Es como un intro de anime normal y nomás que se empieza a escuchar. Sí, pero es que, mira, a mí me gustan mucho los matices en la música, me gustan mucho los colores. Entonces, por ejemplo, el sinfónico, por eso me gusta, por los matices de la voz esta femenina contra las voces guturales. Y pues escuchar las vocecillas esas como de muñequillo, de mentiritas de las orientales, con el sonido de metal. Y en el caso de Lady Baby hasta tiene la voz gutural. No, a mí se me hicieron muy suaves, ¿eh? Una luego propuesta buena. Una, y pues mis hijas encantadas. Una liga para escucharlas. Y nada más, mi cortinota nada más. Ay, al fragmento de memoria que por fin me agregó. Muchas gracias, carnal. Ojalá que no hayamos defraudado la imagen que tenías con eso de lo borracho y de buen comer, le atinaste, carnal. Afirmativo. Berna. Presente. Saludos a mis brother, Raúl Ceja, sí. A Leonel Castro, mejor conocido como... la vocecilla esa. Sí. La voz tétrica. Leonel Castro, mejor conocido como Merlín. A Rafa Ramírez, al Richard López y a mi primo Isaac Márquez, que está checando los programas y está muy botaneado con todas las tarugadas que decimos. Y a todos los que nos escuchan. Son comentarios inteligentes. Sí, claro. Y puntuales. Precisos. Eso. Elocuentes. Claro. Y pronunciaciones correctas. Es correcto. Por supuesto. Y en inglés, principalmente. Sí. No, y mi japonés está perrísimo. Sí, sí, exacto. El ruso. Sí, el ruso también. Of course. Inglés teotihuacano, dijimos. Exacto. Es correcto, maestro. El nacayotl, la que decía el Arthur, y es correcto. ¿Es nacayotl o nacayotetl? Depende de la transcripción. Es que fíjate, pa más para el sur. El que sigue. Wendy, de repente ya como que quitaba la mitad del cuerpo, así que pues ya se regresó a la casa. Hola. ¿Es todo? Ok, bueno, yo mando saludos como siempre a mi Jazz, a mi R2D2, a mi Agus, que los quiero muchísimo y me brindan cada vez alegrías muy padres. También conocí a nuevos amigos. Por ahí a Armando Contreras, que nos hizo muchas gracias por tu hospitalidad en el cumpleaños de Carlos. Y al Masa y a Ever, que nos escuchan, son dos personas muy simpáticas. Y ahí en el cumpleaños de Carlos me la pasé muy a gusto, a risa y risa de todas las ocurrencias que decían. Un abrazo y ojalá ahí sigan escuchándonos. Se soltó la greña en Arthur. Ahorita que me acuerdo de dos que me han mencionado en el Facebook y nunca me menciona nadie. Sí. Casi nadie, pues. Ah. Un violín. Llora, llora, mueve sus manitas. Es Alex Stark, ¿verdad? El Facebook y a Fragmento de Memoria. Gracias. Ah, muy bien. ¿Di por qué? ¿Di por qué? Porque me mencionan en los comentarios, pues. Ah, muy bien, excelente. Liliancita Paranita, generación 82-85. Los que sobreviven. Los que sobrevivimos. Tuvimos nuestra comida mensual de aniversario, ahora con familias. Estuvo bien, bien chido. Tres generaciones. Casi. Fíjate que hay unos que son abuelos ya, ¿eh? No me lo vas a creer. Pero en el personal. Carlos Apacigua. Que todavía sobrevive, habrá quizá. Tres o cuatro que ya son abuelos. No manches, güey. Salieron inquietas como las mamás. Se lleva Jimmy. No, fíjate que todavía. Igual a todos los de la 500. No digo que ya, pero todavía. Que estuvieron en la mole. ¿Viste fotos de la mole? Sí. Se vieron chidos. Pues. Bueno, había unos que eran como de Marvel y de. ¿Viste el de Star Wars? Jedi Academy. Sí, estaba chido. Academia Jedi. Estaban padres, muy bien hechos los Pablo va a dar una. Sí, no, digo, claro, son Jedi, pero estaba padre. Necesitamos carne de cañón, tiene que haber. Sí, claro. Un punto. Sí, hay algunas fotos padrísimas que me mandaron la patrulla de los Sand Troopers, donde se acoplaron algunos, pues Jedi, ahí a la foto. No, güey, definitivamente el lado oscuro tiene el peso específico de este asunto. Es que nomás se compran sus sábanas, cremitas y ya. Sí, sí, sí. Son Jedi. Su espadita ahí de ahí fuera. También quiero saludar y felicitar de pasada a mi amigo Geraldo Rosales. Acaba de cumplir 15 años de locutor. Y aparte, creo yo, nadie como él para conocimiento y trivia bitle aquí en Durango. Es el que tiene el Beatles Man. El programa de Yellow Submarine en Radio Universidad. Trato de verlo lo más frecuentemente posible, pero bueno, saludos y felicitaciones a mi amigo. Igualmente a mis compañeros del equipo de Nuestra Belleza Durango. De ahí vengo, gracias por esperarme. Me tardé de la madre. Examen sorpresa. Estuvo largo, intenso. Pero bueno, así es esto, sin llorar. Es ese tipo de exámenes como que alguien se ha de acordar, ¿no? De que llegas un día al salón de clases y dice el maestro: a ver, saca una pluma y un papel, güey. Cuadernos abajo, güey, híjole. Y pantalones, o sea, abajo. Sí, sí. Posición de besar traseros. Sí, sí. No, estuvo muy, muy intenso y largo, ¿no? Y finalmente a nuestros amigos, o mis nuevos amigos facebookeros, Salvador Guerra, Sabrina Martínez, a los dos Enzos Corrales. ¿Tú los habías ya felicitado, saludado tú, Carlos? Enzo Corral, no. Su hijo se llama igual. No. Ah, bueno, pues son los dos Enzos. a Jimena Guerrero, a Ramiro Ortega, a Gerardo Reyes, a ese soy yo, Acosta, no me robes mi título, a Yasmín Valdés, a Ana María Arellano, Armand Rodríguez, Armand, es como francés, güey. Armand. Ándale, ¿sí? Exacto. Bien, gracias, Iván. Y en Twitter, a ES Battlefront, Norma Urbina y Tecnomotores. Como que de alguna manera. Yo no soy muy Twitter. No soy tan tuitero, pero. Pero pues ahí está, ¿verdad? Gracias por agregarme. Adelante, Lord Tatanus. Ya vi quién es Jesús Monroy también. De Monroy. Oye, Jima, te quiero hacer una pregunta. Sacamos de una colecciones que no sabías de los juguetes, ahorita estábamos comentando. Ah, y necesito que me saques esta, güey. No, yo no. Aparte ya me lavé las manos, güey. Chécatela a ver si la conoces. A ver si la recuerdas. Pero tienes que sacarla, güey. No mames, güey. Hijo de. Y luego qué varonila. Ay, güey, a llorar, güey. Te has convertido en mi guía. Mira, mejor expliquen qué está pasando porque tú dijiste que te la sacaran y luego te empezó a decir, ay, güey, ay, sí. Nomás con decir, te vas a convertir en mi guía. Voy a llorar y no. Es Gima chiquita, se está bajando por los chescos. Chiquita y bicolor. Y rara de encontrar. Con cierta rigidez. Y es bien barata, güey, es de 5 pesos. Está un poco rayada, se le ve ya que está bastante usada, muy aplaudida, pero como yo siempre he dicho, es jabón que no se desgasta. Hijos de la jijurria. Maestro. Describe. Te describe el infinitamente. Hecho. Tengo en mis manos una pequeña, micro, pero rígida pieza, de 5 pesos, de José María Morelos y Pavón, del año 2010... De la colección Bicentenario de la Independencia. ¡Qué ole, güey! No, era la única que te faltaba. Era la que me faltaba. Te sacaste. Y han sido ustedes testigos de la entrega. Un 20,000, mi Artur. Así que. De la colocación de la última piedra de mi última colección. Vámonos. ¡Chachán! Excelente. Así que, si no saben por qué fue emotivo este momento, escuchen el programa pasado, cabrón. Quiero llorar, güey. No, hombre, me dio la puntilla con este. Sin albur, ¿eh? Sin albur, sí, sin albur. Oye, me dejó aquí su yoyo y su trompo Duncan, güey. No manches, güey. No, ya. Sí. Estás permanentemente en mis oraciones. Primero te dio el yoyo y ahora te dio la pelona. Primero el yoyo y ahora la pelona. Bueno, y seguimos y no podemos terminar, ¿verdad? No. Adelante, Lord Tétanos. Bueno, gracias, maestro. La super corta. Bueno, ¿sabes qué? Mejor omitimos los saludos, ¿no? Y ya seguimos. El tema de hoy es. Bueno, además, nuestros nuevos seguidores en Twitter: a Javier AR, Gabo Gómez, El Burrus, Caja de la Muerte, Marco Barrón, Ismael, Rafael Rendón, Neco House, Doctor Sarcasmo, Regina Mendoza y Antonio. En Facebook, Jacobo BR, Daniel Eduardo Aguayo Mosqueda, Paulín Espa, Sergio Luis Palacio, Imuris Díaz, Pico González Martínez, Ichihara Lea, Pepe Reyes. Y también queremos mandarle muchos saludos a Abraham Méndez, que quiere sus saludos y nos pregunta que si compraremos nuestro BB-8 o el Tron del Halcón Milenario. Los dos. Los dos. Que no se note pobreza, cabrón. Ya te respondimos. No le hace que empeñemos el trasero un año, güey. Ok. A 6 meses sin intereses, güey. Como sea, cabrón. Ya empezó con los 5 pesos. Tendrás ya. Que ser mío. Y luego también saludos a Aymar Castle, que nos manda saludos para todos. Y en esta semana de vacaciones se va a distraer mucho escuchándonos. A Iri Moore, Alexa Sheldonia, Antonio Reyes, Anguar Vázquez, Armán Azader, Arturo Montoya, Asesino Serial, Astarex MX, Beck Prince, Beck García de la Furcade y a Polly Showell, que por cierto fue la vez pasada que me andaba equivocando, güey. Ya no me equivoqué. Brian Landa a Paza y a su hermano Brando, sí. Ruega por nosotros. A Camilo Arón. Ruega por nosotros. Espérate, güey. Y a Candy Tapia, que le manda salud. Espérame, güey, porque si no me equivoco. Ay, se le cayó la de sí. Esta, Candy Tapia, que le manda saludos a su novio Daniel Coffey, que se fue de congreso sin ella. Qué ojete va. Sí. Te he visto ojete, Daniel. No, ponle unos cachetadas. Ah, chingada. A Caramón el Blanco, a Carlos L. Morales. Ya ves, cabrón, ahora sí no te taché. Pues ya ahora yo no te dije, ya ves, carnal. Eso es lo que sacas. A Carlos PC, César Rosas, Cristian Sánchez, a Daniel, mi compañero Godínez en la universidad, a Daniel Chevchelios, que quiere su saludo y esta semana nos va a escuchar desde la ciudad de Puebla, que te pide, tío estoico, bendíceme. Híjole, pues repito, no soy amigo de las bendiciones, pero eso de tío estoico me conmueve, entonces que reciban mi luz blanca y espesa. Y que te cubra toda tu existencia. Ay, tú lo pediste, carnal, no te quejes. O sea, si ya me conoce, chinga. Sin llorar. A Daniel Eduardo Aguayo Mosqueda, Denise Elizondo, Enrique Jaques Herrera, Eric Cicirriu Parker, Esteban Reislander, Fragmentos de Memoria, que por cierto quiere que le mandemos saludos a un amigo de él que anda depre y que le gustaría que le expresáramos cómo es que se puede ser un friki exitoso y dichoso, pese a que en muchas ocasiones las cosas no funcionan como nosotros queremos. No, pues aquí hay de dos, agarrarlos a chingazos a todos. Cómetelos, güey. Simón, bueno, si es teto o ñoño, sí. Tú tienes que apuquinar, güey. Pero y si no, pues la otra comer. Es escapa a la puerta imaginaria de un altermundo maravilloso en donde tú puedes ser Dios. Sí. No puedes jugar videojuegos. Y ¡arre, unicornio! Y salga. Sí, vengan mis dragones. Y ya, asunto arreglado. Acaben con todos esos, sí. Como sí. Cuando a un gamer nos dicen, consíguete una vida. Consíguete una vida. ¿Para qué? Yo tengo miles de vidas. Eso. ¿Ah? 9 armaduras. Sí. 12. Y luego, y luego también saludos a El Dayet y a su señora Lisette. El cachondo. A Hugo Poisotze, a Pitain. A Ildefonso Arrieta, que por cierto le manda saludos a Denise de Santiago, que también es friki y seguidora del programa. A Imuris Díaz, para que no nos agüitemos y que rolemos un saludo para Culiacán City. Así dijo. Isaac Ramírez, Israel Bernardino Ramos, que le dice al señor estoico que gracias por acordarse de su padawan Santiago Patricio. Ah, claro que sí. Que ya es que te pide el saludo para él. Exacto. También quiere saludos para su princesa Valeria y que ya tiene que sumar a su muy requete simpatiquísima novia, Diedra Anele. Barbero. Anele. O que si no, no le va a tocar. Espérate con propiedad, Candela. Anele, pues. Si no, no le toca. Entonces, ahí está, canal, ya te toca. Y también un abrazo a todos. Buenas noches y felicita al señor Yima a su edad y recordar todo lo del capítulo anterior. Oye, fíjate que sí. A mí me empieza a suceder eso de que no me acuerdo qué comí ayer, pero me acuerdo perfectamente de lo del pasado. Sí, ya. Sí, sí, cuando te lleguen 50 años, vas a ver, cabrón. Ah, mira, me faltan 25 todavía. Por eso. Pero llegarás. Bueno, por tu bien. Hay que saber llegar. No, saludos a Osiris y a sus discípulos del Templo Zen. Saludos. A Jonathan Sánchez, a José Antonio Navarro, a Juan Edardo Obreque desde Chile, a Juan Pablo Navarro Hernández, que pide saludos para su esposa, que cumplen 10 años de casados. Y conste que tuvieron 3 años de noviazgo para que se diera cuenta de qué tan friki podía ser. Y aún así, se animó. Pablito, saludos. Notable, sobresaliente. A tu señora también. Para sus carnales, Eliud y Víctor. También. Ah, su hermano imaginario, Eliud. Yo no conozco ningún Eliud, tal Vic sí. También saludos a Julio Aguiñaga, a Kaiser el Kent, que él quiere su ruco saludo de los frikirrucos. Órale, cabrón. ¿Cómo será ese? Y cito. Pues y cito. Chale, tengo 43 y me siguen gustando los carritos y los cuentitos. Por lo menos estoy más chavo que el señor Jimmy y su club geriátrico. Siempre sus amigos o se mueren o están enfermos. Bueno, siempre no. Hay palabras que no debes de decir. Siempre y nunca. Eso no lo debes decir. Siempre digo eso, pero nunca jamás lo haré. Con frecuencia, a veces, pero sí, tienes razón, maestro. Tienes toda la razón. Chale. Sí te chingó, güey. Sí, ya empiezas a morir tus amigos, ya estás en el otoño de tu vida, güey. A Laszlo Loz, Lawyer Snake, Marcos Huertas, María Allen, Ando Yamuaca, Osiris Corral, a Pablo Espinosa, Ramiro Boleaga desde Atlixco, Puebla, Ricardo López, Río Skywalker, Salvador Guerra Fuentes, Santiago Solís Montes de Oca, Sebastián, al Chaggy Grimm, Sombra Sager, el Spidey 2099, Tanuki Sama, de Monroy, que por cierto cumple 40 primaveras y también una felicitación a su señora. Se acerca la edad inquieta. Que ahí me mandaron una felicitación en mi cumple, muchas gracias. Ah, muy bien. Al Víctor, hasta Tepir, a Yayo García y a Carito. Víctor, qué buena onda. A Yayo García y a Kirito Oni, a Yuki Soto, que por cierto también quiere sus saludos, hasta Tuxtepec, Oaxaca. Y también a Gilberto Cárdenas del Miskatonic, que ya está dando señas de vida otra vez, cabrón, ya era justo y necesario. Alfredo Lira, nuestros amigos de Mórbido y de Mórbido Zombie Club del León. ¡Ah! ¿Alguien más? Ay, yeah. Por cierto, antes de comenzar ya con las noticias, el día de hoy, lunes, que estamos grabando, aún es lunes, ¿verdad? Sí. Se cumplen 78 años de la publicación de The Hobbit, or There and Back Again, del señor J.R.R. Tolkien, por la editorial de George Allen and Unwin en Londres. Solamente fueron impresos 1,500 ejemplares, los cuales para diciembre ya se habían vendido todos. Esta primera edición contaba con ilustraciones en blanco y negro, y para la siguiente edición, a finales de ese mismo año, 1937, ya estaban a color. Entonces, si son seguidores de Tolkien, esta es una fecha que no pueden dejar pasar. Fíjate nomás, ¿cuánto costará una primera edición ahorita? No, güey. No mames. No quiero ni saber, cabrón. No. Bueno, y vamos a comenzar con entonces este... Ah, no, y mini ¿sabes saludos. ¿Sabes qué del Hobbit? Y yo quiero mandarle también saludos a mi domadora. Eso, y eso mi manager. Estaba esperando, dije, a ver si da, dice domadora. Algo. Sí, y se brinca esa parte, dije, ah, perro. Y luego le hacemos carnita. Claro. Y deja tú nosotros llegando a la casa. Sí, no, es correcto. No, tampoco me toca. Te salvaste. Entonces, bueno. No va a haber. Entonces, vamos a comenzar con las noticias de la semana. Ay, cabrón. Y en la sección de derecha, derecha, izquierda, izquierda, arriba, abajo. Ay, güey. Todo parece indicar que la productora de videojuegos de Konami dejará de producir juegos AAA. Estos son los juegos denominados para las consolas, para dedicarse exclusivamente al sector de plataformas móviles. Hace poco, el mismísimo Hideki Ayakawa, director de Konami, declaró que las plataformas móviles son más cercanas a nosotros y son donde se encuentra el futuro de los videojuegos. Esta decisión que ubica junto con Sega como las compañías dedicadas exclusivamente al desarrollo para teléfonos inteligentes, no es de sorprender, puesto que las ganancias que dejan estos títulos superan ya a las grandes producciones de las consolas. No mames. ¿Sí? No creo. Sí. Ya a partir no, pero es que sí, toma en cuenta cuánto mogul sí juega en su celular. Sí, a partir del año pasado ya el ingreso por videojuegos en teléfonos, bueno, en plataformas móviles, ya superó al de las consolas. Increíble. Fíjate, jueguitos de 5 pesos, de 13 pesos. De las microtransacciones. Ahora, también hay que considerar una serie de factores, como por ejemplo que no han habido muchos videojuegos desarrollados ahorita para cuarta generación y muchas otras situaciones, ¿no? Pero de entrada ya llama la atención. Ya es notable, ¿no? Sí. Sí, ya. Y que Konami diga, ya no vamos a hacer videojuegos para consolas, nos vamos a dedicar a puro móvil. ¡Ay, cabrón! De hecho, Nintendo también hace un par de meses anunció que iba a dedicarse a desarrollar también juegos para consolas. Para consolas móviles, sí. Pero es que más bien en ese caso yo diría que mejor le entraran a las dos, ¿no? Por ejemplo, Nintendo va a hacer eso. Uh-huh. Pero pues Nintendo ya es que tiene su generación extraña. Ay. Es Nintendo. Sí. Los únicos buenos juegos son el Zelda, creo. Y... es el Perronejo. ¡El Perronejo ataca! ¡El Perronejo! Sí, yo escuchaba algo. Es el monstruo. Bueno, y en su sección, el ganador es... Comienza la temporada de premiaciones con la entrega de los premios Emmys que se dieron este fin de semana, que son como el Oscar pero en chiquito para la televisión. Y los ganadores en las categorías que nos importan, pues con un chingo. Y el ganador es... Chon. Bien aplicado. Y ahí va. Mejor serie de drama, Game of Thrones. Game of Thrones. Desde el 2005, sí, que lo ganara también la serie de Lost, no había vuelto a ganar una serie de fantasía, güey, en esa categoría. Eso es bueno para nosotros. Sí. Bastante. Quiere decir que se impone el género friki al género otra vez. Mogul, ¿verdad? Exacto. Mejor actor de reparto en drama, Peter Dinklage por Game of Thrones. Yeah. Mejor dirección de un drama, Game of Thrones, David Nutter por el episodio de Mother's Mercy. Mejor guión drama, Game of Thrones, David Benioff y D.B. Weiss por el episodio de Mother's Mercy. Mejor actor invitado en drama, Reg Kitty por House of Cards. Mejor actor principal en drama, Jon Hamm de Mad Men, quien por fin se lo lleva después de haber estado nominado en muchos años consecutivamente. Yo creo hasta coraje le dio, ¿eh? Sí, y de hecho la serie transmitió ya su última temporada, entonces ya fue así como que ya, para que ya te vayas, güey. Un cerrojazo de oro. Sí, ya, para que no esté chingando. Mejor actriz principal en drama, Viola Davis por How to Get Away with Murder, una nueva serie que por cierto se acaba también de estrenar ahí en Netflix. Pues se lo llevó. Básicamente, los premios se los llevó HBO, juntó 14 premios con todas sus producciones. Y sin dudar a dudas, la gran ganadora de esta noche fue Game of Thrones, que con esta edición llega a 12 Emmys ganados en un solo año, ya que juntó 8 en la ceremonia de entrega de artes creativas de los Emmys, que se llevó una semana atrás, y logra un récord de premiaciones con esto. Además, por si fuera poco, HBO logra algo que no se había podido hacer desde hace 12 años, al ganar tanto en la categoría de drama como en comedia. La última cadena en hacer esto fue la NBC con Friends y The West Wing. Por su parte, también Netflix se llevó dos premios. Está bien. Uno de House of Cards y uno de Orange is the New Black. Les hicimos el amor. Muy bien. Y no, aquí tampoco DiCaprio ganó ni más. Y en los reboots que no queremos... ¡Uno! Sony Pictures considera una buena idea el volver a sacar un nuevo filme de Charlie's Angels. Ay, no, por favor. Ahora está en negociaciones con la actriz y también directora Elizabeth Banks para que se encargue del proyecto. Pues ya que digo, digo, solamente para los que no se acuerdan, hubo una serie, y por cierto bastante exitosa, en 1976 de Los Ángeles de Charlie. Luego en el 2000 hubo el intento de revivir la franquicia con una película y luego su secuela en el 2003, que eran protagonizadas por Drew Barrymore, Lucy Liu, ahí te hablan, Iván, y Cameron Díaz. Y fueron, pues la neta, las películas eran bien malas. Patético. Oye, ¿sabes qué se me hace patético admirable de esas películas? Mm. ¿Que seguían haciéndolas? La 2 fue capaz de ser peor que la primera. Sí. Yo dije, ya, ese no es el puede haber nada peor. No hay más para abajo. La 2 sí, es mucho peor en todos los aspectos. Yo ahorita no recuerdo. Bueno, es en, como en toda mi historia, solamente me he salido dos veces de una sala de cine sin acabar la película. Esta es una de ellas. En otra me quedé dormido. Shakespeare, quién sabe qué chingada. Shakespeare, ¿no? Apasionado. Ese, güey, ese. También me quedé dormido, pero no me salí. Pero en esta me salí, güey. La 2 no la fui a ver. Sí, no, era una cosa desastrosa. No. ¿Cómo se llama? Es un insulto. Yo sí me la chuté en el cine, pero no puedo decir. Fuiste con Palomares, de seguro. No, deja tú con Palomares. No te sí, Chile, con Palomares. Y tengo perdidas algunas escenas. Y en las precuelas que no queremos. ¡Tash! Pues ahora quieren hacer una serie de televisión basada en los exitosos filmes de acción de Taken, protagonizados por Liam Neeson, donde él interpreta a un ex operativo de la CIA que pues regresa a patear los traseros de cual se le atreviese, ya sea por secuestrarle a la esposa, a la hija o a quien se deje de su familia. Sí. La onda de la serie es que sea sobre... la serie será sobre los años jóvenes del protagonista, que se llamaba, por cierto, Brian Mills. Así que no tendremos a Neeson, obviamente, y tampoco tendrá familiares que le secuestren. Así que más bien irá por el lado de sus operaciones en la CIA. Le están explotando ahí al... Te van a secuestrar a los papás, la niñita, ¿no? Sí, a los primos y al vecino. al perro. Y en las secuelas que no queremos... ¡Tres! Pues sí, la quinta parte de Transformers y su spin-off de Cybertron ya están aprobadas por Paramount. No hay realmente nada más en concreto, pero pues ya es un hecho. Y en las que no sé si ya o no queremos o qué pedo. Queremos y no podemos. Sí, la genial obra de Stephen King, The Mist, La Niebla, ahora será adaptada nuevamente, pero ahora en versión para serie de televisión. Hace unos 7 años hubo una muy, pero muy buena película dirigida por Frank Darabont. En esta nueva versión estará a cargo de la producción por parte de The Weinstein Company y de Dimension Films, lo cual pues ya Dimension Films no me late tanto. Ay, güey, la neta no sé si dé para tanto. No da para tanto. Eso exactamente iba a decir. Es que lo genial de esa película es... Bueno, o sea, lo genial que la hayan presentado en un formato de película es... Que de la nada pasa una catástrofe y se vuelve un caos terrible con el final ese que ya habíamos comentado. Así que es Liliana no me va a perdonar, ¿verdad? Nunca. Estás permanentemente en sus oraciones, ¿verdad? De las culeras, ¿eh? En una serie, pues no. Pero pues bueno. Sí, no, pues no a lo sé. Mejor pueden tomar historias de diferentes personas, ¿verdad? Con tal de ver Tentáculos. Como una letra y un acento puede hacer la diferencia, ¿no? Todo cambia. Con tal de ver monstruos que tengan tentáculos. Ahora, pues sí. Otra historia porque que sabes que entra en esa categoría es la de la isla del Dr. Muro, que también estará siendo adaptada a una serie de televisión, esta vez a cargo de Philip Scope, que es el co-creador de la serie de Sleepy Hollow. Entonces, pues, a ver. Ay, bien churro la de Sleepy Hollow. Pero esa de la isla de Tom Morosi tiene mucho más. ¿La serie? ¿De Sleepy Hollow? ¿La película? No, la serie. Perdón. ¿Te has visto la serie? Sí. No. Empecé a verlo. No la acabé. No, es de esos. Me quedé como a 2/3 partes de la temporada, güey. No, no pude terminarla. Y mira que lo intenté. Si hay una serie, programa o película que hable de demonios, de entes, de muertos y de ritos, y no me engancha, es pésima, ¿eh? Sí. Porque yo soy muy, muy fácil de convencer en eso. ¡Ah! Seguramente sí. Ay, que, ah, no manches. Pero si esto no lo logra, ya cuando digo, ay, qué chafa, es que es pésimo. Sí, a mí tampoco me convencieron. ¿Sí? Bueno, y en la sección de no la vayan a cagar, por favor. Híjole. El director Bryan Singer ya anunció su siguiente proyecto y a varios no alcanzarán a ir por su pantalón café. Porque el filme será 20.000 leguas de viaje submarino. Madres. Esto lo dijo con el siguiente comunicado. Es mi cumpleaños número 50, ouch. Y acabo de poner los últimos ajustes a lo que será el guión de mi próximo filme. Una historia que he deseado contar desde mi infancia. Prometo que será una aventura épica y emocional para todas las edades. Más te vale, una aventura cercana a mi corazón. Más te vale, pendejo, porque... No la vayas a cagar, güey. Sí, no. Le rompemos un vidrio, ¿no, Arthur? Toda la camioneta la ponchamos y todo. Y le podemos hacer perder su castidad de cualquier orificio de su cuerpo de donde no lo sea. Así que abusado, cabrón. Demasiada información. Sí. Y en la sección de ¿a quién vas a llamar? Amigos. Pues las Ghostbusters terminaron de filmar. Y como ya se veía venir, Ernie Hudson tendrá su cameo en la película. Y no solo él, también Janine. Sí, la actriz Annie Potts también saldrá en el filme. Así que después de todo, pues van a estar todos los originales, güey. Pues sí, pero Dan Aykroyd, Bill Murray, Ernie Hudson y Janine. O sea, ya ven tanto pedo que hicieron y a la mera hora ya los van a poner ahí en la película, güey. Sí. O sea, es nomás para subirles el rating porque pues nadie va a ir a verlos. O sea, todo el mundo va a ir a verlos por ver a estos cabrones, no por la película. Sí, está... Bueno, yo sí he visto algunos cortos. No cortos, fotografías. ¿Foto? Y y no me invita, no me invita. De hecho hasta se 8, me hace 8, como 8, 8, una 8, edición 8. Una edición duranguense de Halloween, cabrón. Sí, se ve muy... Sí, se ve bien ojete, la neta. Bueno, y en la sección de gracias por participar, el director Robert Wyatt anunció que deja el proyecto del filme de Gambit y que pues muchas gracias. No hay más info al respecto, pero pues esta película está teniendo un chorro de problemas de producción, que ya van un buen de bajas en el equipo, güey. Entonces, pues, no pinta para que despegue nunca. Y en la sección de volver a la barranca, Clayton. Pues está el... Tengo que decirlo como rumor realmente, porque no he encontrado confirmación oficial. De algo que pues la neta tampoco me sorprende, que es la exhibición de Back to the Future el 21 de octubre de por parte de las dos cadenas de cines del país. Se escucha. Esto pues obviamente conmemorando la fecha del viaje de Marty McFly. El problema es que pues a ver en cuáles cines, porque pues ya saben, no lo van a hacer a nivel nacional, o sea, ni de pedo. Al parecer en Chihuahua sí va a haber, según unos iris se ha publicado algo, ¿eh? De que sí va a haber. Es que no hay. Haz de cuenta que me puse a buscar, ya tengo tiempo buscando eso con los cines. Y no. Y cuando les preguntan en redes sociales a Cinépolis, porque los de Cinemex no contestan ni madre, la cuenta de ayuda a Cinépolis, que es donde te contestan, da evasivas, güey. O sea, no sueltan, nomás dicen que a ver qué onda. No, y esa cuenta de Cinemex nomás sirve para cajetearla. Sí. Y en las páginas de los dos no está tampoco. Pero sí viene, te digo, lo tengo que decir como rumor realmente, porque no hay una nota oficial ni nada de donde confirmarlo. Entonces, pues vamos a ver más adelante, ya tienen que soltarlo, porque pues ya nos estamos acercando. De todos modos, por ahí va a haber una sorpresa de nuestra parte. ¡Sí, señor! Y en la... Ahí, este ya. Yeah. La que sigue. Y en la sección de a donde ningún hombre ha ido antes, pues con la noticia de que la tercera entrega de Star Trek, llamada Beyond, se retrasa en su estreno. Lo bueno es que en realidad no es tanto, solo son 2 semanas, pasa del día 8 de julio al 22. No hay pedo. Y en la sección de ¿por qué patea nuestra casa de muñecas? Esta semana se dio una de esas noticias que caen como balde de agua fría cuando Paramount anuncia que se retrasa y después remata con indeterminadamente la secuela de Pacific Rim. No mames. Sí, yo también dije lo mismo, cara. Sí, obviamente esto pues nos preocupó a todos y bastantes, pues ya sabemos que cuando dicen de parte de un proyecto que se retrasa indeterminadamente, es una manera informal de decir que pues ya valió madres. Hijos de su pinche madre, ¿y estos pendejos cuál habían autorizado ahorita? Ay, pues cápale. Que hasta dije, ay, pinches güeyes de la Paramount, ¿cómo están nombrados? Ahorita lo acabas de decir en los rebus que no queremos. Bueno, pues así que vayan haciéndose la idea. Unos días después de esto, sale al quite Guillermo del Toro y comenta que no está congelado, que de hecho el proyecto sigue vivo, que ellos aún están por entregar el guión y el presupuesto al estudio, pero aún y con esto, pues ya está en zona de preocuparnos, güey. Ay, hijos de su pinche madre. Incluso del Toro llegó, hizo así el comentario de que si se llegara a retrasar más tiempo, pues él igual hacía otra película antes, cabrón. Mala señal. Sí. Mala señal, güey. Aunque te digo, Guillermo el Toro trató así como que de apagar las llamas un poquito, pero aguas. Y hablando de, y en la sección de cancelen el apocalipsis, ¿recuerdan el tirito épico que disfrutaremos entre dos mechas fabricado uno por Estados Unidos y otro por la nación de los chaparritos de manos chiquitas pero muy enojones? O sea, los japoneses. En lo que promete ser en verdad algo genial al ver dos mechas, pues agarrarse a putazos así de simple. Bueno, pues tenemos un update. Resulta que el equipo norteamericano de Megabots acaba de cerrar hace unos días su campaña de Kickstarter para recaudar fondos para hacerle las mejoras necesarias a su mecha y juntaron 554,592 pitiquines gringos. $500,000, güey. $500,000 en aportaciones de los frikis, güey. Hay que decir que vamos a usar uno mexicano. Y todo para que pierdan, güey. Fíjate, con lo que se podrán se van a poner a trabajar en dejar así bien badass a su ya de por sí fregón mecha. Ahora, con su medio melón, Megabots podrá actualizar su Mark II en la armadura, poder de fuego, hidráulica y unidad de poder. Además de incrementar su velocidad, pues porque la neta es relento el güey. Y hacerlo al menos el doble de rápido que su contraparte japonesa, el Kurata. Ahora solo habrá que ponerse de acuerdo con Shidobashi para el formato de la pelea, las reglas, armas y el lugar donde se llevará el tirito. Algo me dice que los japoneses. Dijeron que iba a ser melee, ¿no? No, sí. A mí se me hace que van a ganar los gringos. No, ni más, van a ganar los japoneses. Pues apostamos, ¿o qué? Hay que apostar, ¿verdad? ¿Hacemos aquí la quiniela? Va a ser tan épico eso que va a desencadenar la Tercera Guerra Mundial, Ah, chinga. Capaz de que los japoneses accionen una bomba atómica en venganza. Hay que hacer nosotros uno, güey, a ver si entra. Ay, cabrón. Yo le hago como mero, güey. El jefe rock estoico. Unos buenos botes de basura, a ver que si les pongo una chinga. El Jimabot. Nada más necesito unos botes de basura y una cuerno de chivo chapada en oro. Ándale. Y en la sección de Yo también quiero jugar. Ahora DC y Warner Bros. Están desarrollando un filme de Buster Gold y Blue Beetle. Y esta vez será dirigida por Greg Berlanti. Pero además el rumor va de que posiblemente sea escrita por Zack Penn, quien escribiera las joyas de la cinematografía de X-Men 3, The Last Stand y de Incredible Hulk y Elektra. Si recuerdan y son fans de DC, tanto Buster Gold como Blue Beetle son miembros del Justice League, así que pues ya empiezan a construir sus filmes. Y en la sección de su amistoso vecino, al parecer Spider-Man ha estado ya operando por todo un año de manera clandestina en Nueva York para cuando lleguemos a Capitán América Civil War. De hecho, él es considerado como un mito urbano. Y también se confirma que en efecto Peter Parker está en la high school y tiene sus 15 añotes. ¿La high school es tipo prepa? Es entre secundaria y prepa. Sí. Ellos lo juntan. Sí, ellos tienen una nomenclatura diferente. No, sí, es la prepa. Es como la escuela alta, ¿no? Sí, mid school todavía es secundaria, ¿verdad? Es secundaria. Y high school ya es prepa. Sí. Ok. Sí. Mamones. Con ustedes aprendiendo inglés. Es correcto. Y en la sección de No mames. Hace poco salió el listado oficial de los que van a conformar el elenco para la nueva entrega de Resident Evil. Ya no sé qué número porque pues la neta son un chingo. Pero se supone que es la última. ¿Y quién creen que saldrá en ella? Pues dentro de un buen de actores y la madre de güeyes que siempre forman parte de tales producciones, resalta el nombre de William Levy. No seas. ¿Quién es ese güey? Sí, ese mismo güey que protagonizó las novelas de Cuidado con el Ángel, Triunfo del Amor, La Tempestad. Y sabrá qué madres va. Ah, ya sé que ese salió con la Miss Universo, ¿verdad? Ese es de Televisa, ¿no? Sí. Chale, cabrón. Va a estar en el elenco. ¿Cómo ha caído esa película? No mames. Oye, pues tiene buena gente. Cuando vi la nota dije, no, no seas mamón, tiene que ser broma del Deforma, una madre de esas. Y busqué el comunicado y sí, no, sí viene. Ciertamente. Sí, es neta, güey. William Levy, y hasta lo chequé, dije, ahora es otro güey, ¿verdad? Es otro güey. A lo mejor va a ser un zombie. A lo mejor tiene habilidades histriónicas no detectadas, ¿no? Simón. O una marica. Que no se ve. O un mariconcillo, ¿qué va pasando? Una princesa. Un princeso. Un princeso, ¿no? Pues sí, sí. Entonces, pues no se sorprendan, va a salir. ¡Un zombie! Bueno, y en la sección de la iguanota. Claro que todo el mundo se preguntó lo mismo. Silencio todos. ¿A cómo le van a hacer con King Kong? No interrumpan a Jorge, por favor. ¿Que cómo le van a hacer con King Kong y Godzilla si este último mide 120 metros? Pues para que fueran rivales, la monada tendría que ser del tamaño del Empire State. Y pues en vez de subirse a él, ¿verdad? Bueno, pues X persona de la producción se sacó esta respuesta de la manga. Legendary está confiando en que podrán salir con una razonable explicación de cómo King Kong y Godzilla pudieran luchar y posiblemente convertirse en aliados. Le dieron un giro. No mames. En resumen, no tiene ni puta idea de cómo hacerlo. No. Exacto. Pues que tú dijiste iba a ser la garrapata. Pues sí. Claramente lo dijiste. Le va a limpiar las muelas, güey. Sí. Como estropajo. Fíjate, lo va que a hay un video. Garrapata. Lo quise poner en el friki uno que había visto de que se ven bien chidos de King Kong contra Godzilla, ¿verdad? Y luego se oye la música. Y los sonidos así, medio maniacones. Y se ve el Godzilla, supuestamente corriendo. Son muñequitos, son monitos. Son monitos. Y pasa el Godzilla. Y en la dirección contraria se ve King Kong. Y la otra es Godzilla, otra es King Kong. Así, el encuentro inminente. La senda estrecha. Y topan. Y pues anda el que King Kong está así como la cuarta parte. Y lo voltea a ver así para arriba. Y lo agarra y pa, pa, pa, pa. Lo estrella así, tipo el Hulk. Una putiza. Lo deja bien madreado. Se va Godzilla y le damos una llamaradota y lo quema. Y el otro, por estar buscando ese, topé con otro que es de dibujitos, supuestamente en blanco y negro, mal hechos a propósito, y eso le da un carácter bueno. Y se ve Godzilla haciendo un desmadre, King Kong, desmadre el tren, agarra a la muchacha, se sube al edificio Chrysler, que es el clásico, ¿no? Y ahí donde está, arriba del edificio, Chrysler. Lo atacan los avioncillos. Chrysler. Y tumba. Chrysler. Tumba un avioncillo y le cae encima del edificio y se cae la muchacha con todos los escombros del avión. Y pone los ojillos de ¡ay, güey! Y llega el Godzilla, sacude el edificio, se cae King Kong, lo cacha como tamaño de nosotros, un conejo, así, un conejo bebé, güey. Lo cacha y lo quema. Ahí sí dije, sí, así se debería de ver. Ni más, o sea, ni chéquenlos menos en el YouTube, ahí King Kong contra Godzilla. Así los ponemos en la semana. Y en Crónica de una Muerte Anunciada. Hace unas semanas. Pinches todos. No me dejan cicatrizar la herida, cabrones. Tampoco al arte. No, por favor. Ah, bueno. Hace unas semanas comentamos del vencimiento del uso de marca de Blockbuster en México. Y lo único que quedaba en el mundo, pues ya, güey, porque pues ya valió madre. Bueno, pues por parte de Grupo Salinas ya están convirtiendo poco a poco las tiendas de renta de películas en un nuevo concepto que ahora se llamará The V Store. The V Store será ahora un formato enfocado en la venta de artículos de tecnología y electrónica como tabletas, videojuegos, artículos, accesorios y con un pequeño componente de renta de películas. Esto lo chismeó un involucrado en el proceso. O sea, se van a hacer como un Best Buy Región 4, güey. Válgame Dios. Sí, no. El proceso de reconversión, de hecho, ya comenzó en la ciudad de Puebla y los usuarios pueden seguir rentando con sus membresías actuales. La idea es ir dejando poco a poco la opción de renta para pasar con la pura renta y dejar a lo mejor pura película de estreno como renta. La peor noticia es que también Game Ranch ya chupó faros, güey. Y pues Game Ranch era básicamente el que estaba naranjas. Sí, era el que estaba manteniendo a Blockbuster. Según esto, que ahora lo van a mejorar con una nueva tienda. Pinches. No, todo es posible en esta vida. Entonces, a ver. Y en la sección de Bienvenidos a Manpower, se incorporan a la serie de Game of Thrones los actores James Falker, que salió en X-Men First Class, Samantha Spiro, From Hell, y Rebecca Benson, de Macbeth, en los papeles de el papá, la mamá y la hermana de Samuel Tarly. Jima sabría perfectamente de qué estoy hablando si viera la serie de Game of Thrones, ¿verdad? Pero pues ya la hallé. Los Fatis. Los Fatis. Bueno, Woody Harrelson ha firmado para ser el villano en War of the Planet of the Apes. Ah, canijo. Es muy buen casting ese, güey. No, pues cómo no. Sí. Y lo cambio, vamos a la sección favorita de Pocos y Ajenos y Extraños. En cosas que solo pasan en los Simpsons. Yeah. Ay, cabrón. Ay, sé que vas a caer. Ay, bueno. No sé si en México la verdad es que encontramos cada cosa surrealista que en serio no sabes si se pueda superar la pasada, pero sí. Ahora, con motivo de las fiestas patrias, se dieron una serie de situaciones bastante, pero bastante sui generis, que te hace pensar en serio que hay demasiados egresados del CONALEP. Demos un recorrido por las pendejadas durante la ceremonia del grito por nuestro colorido y hermoso país. Híjole. El primero en cagarla fue Diego Gómez Pickering, que es nada más ni nada menos que el embajador de México en Reino Unido, quien lanzó vivas a Porfirio Díaz y Emiliano Zapata durante el grito en Londres, güey. No mames, güey. Qué aberrante. Hijo de su pinche madre. La arenga fue así. ¡Viva los héroes que nos dieron patria! ¡Viva! ¡Viva Hidalgo! ¡Viva! ¡Viva Allende! ¡Viva! ¡Viva Aldama! ¡Viva José Ortiz de Domínguez! ¡Viva Morelos! ¡Viva Guerrero! ¡Viva Porfirio Díaz! ¡Viva Emiliano Zapata! ¿Qué? ¡No mames, güey! ¡Hijo de su pinche madre! Se emocionó, ¿verdad? No, ese no fue el primero. No, espérate. Oye, ¿cómo no dijo Pancho Villa? Luego, dando muestras de que vivimos en un verdadero estado laico, como la mismísima constitución no lo indica, claro, pues resulta que un párroco de Pachuca de nombre Juan Lázaro decidió romper con la laicidad de la tradición del grito, al argumentar que si este fue dado por el cura Miguel Hidalgo, no existe impedimento entonces que permita a la iglesia ser partícipe de los festejos, ¿verdad? Digo, la constitución me vale madre. La singular conmemoración del grito se dio al interior del santuario del Señor de la Misericordia en el fraccionamiento Villas de Pachuca. Ya me imagino, güey. O sea, le valió madre, güey. O sea, pues ya a las escuelas les vale madre eso de educación gratuita. Pues que a este güey no le valga madre lo de laico. Luego, el alcalde de Silao, Enrique Benjamín Solís Arzola, cambió el apellido de la corregidora José Ortiz, por lo que no se fue invicto, ya que su cagadota no pasó desapercibida y le valió una rechifla en su arenga. ¡Viva don Miguel Hidalgo y Costilla! ¡Viva Allende! ¡Viva doña José Ortiz de Morelos! Bueno, a lo mejor tiene datos que nosotros ignoramos, ¿eh? Sí, sí. A lo mejor tenía documentos secretos. Tenía pata ahí. Es correcto. Donde le corrigió un renglón a, claro, al pavón, carnal. Acceso al archivo histórico de la nación. Y luego, no todavía obstante, qué con pesadilla, su cagadota, pues ya estando, aprovechando para hacer proselitismo, como buen político, pues que empezó a llover y el presidente municipal de Silao mandó en chinga repartir entre la muchedumbre paraguas con el sello del DIF municipal. ¡No mames! ¡No mames! Ya lo tenía listo. ¡Qué inadecuado! Ay, bueno. Otro que no puso atención en su curso de inducción fue el alcalde del municipio de Pueblo Viejo, Manuel Juan Delgado, quien usó la banda presidencial para darle grito, algo expresamente prohibido por el artículo 34 de la Constitución. Digo, pues para verse más de caché. Sí, elegante. Otros que se vieron más vivos hace un año fueron precisamente dos alcaldes de Puebla y uno de Tlaxcala, a los que se les ocurrió usar imitaciones de la banda y así se brincaron la Constitución sin pedo. No mames, güey. ¿Qué está pasando? México mágico. Sí, no mames. No mames. Aquí el único que aquí nomás los ricos pueden romper las reglas, los pobres no pueden. Ah, ¿cómo no? Ah, huevo, sí podemos. Ma. Seguro que todos estos güeyes le van a la América. Estoy sí, seguro, sí, cabrón. Sí. Ya los Dallas Cowboys, güey. ¿Cómo es este pobre? Y todavía no, para terminar esto, uno que así de plano le valió madres el protocolo fue el alcalde de Apaseo el Grande Guanajuato, Ramón Jiménez Hernández, quien se le hizo fácil y lanzó vivas a la Virgen de Guadalupe, güey. De veras. ¿Sí? ¿Es neta? ¿Qué está pasando, cabrón? O sea, no cabe duda que estamos rodeados de puro pendejo en cargos. O sea, digo, no es que esté bien o mal el de que si creas o no creas, pero no te brinques el protocolo, sí, maestro. No, por eso se llama protocolo, o sea, no mames. Ay, hijos de la... Sí, son del CONALEP. Sí, güey. Sí, güey. Y hablando de pendejos en cargos... Deja tú que sean del CONALEP, están en esos cargos. No, sí. No, espérate, pues, la obvio, que sigue... Obvio es... por eso, ¿verdad? La segunda de la semana, y es que hablando de pendejos en cargos, pues no hace mucho, Carmen Salinas salió con que pues no tenía ninguna iniciativa aún y que pues no le hiciéramos de pedo. Así lo dijo, tal cual. ¿De qué partido es ella? ¿De qué? Del Partido Revolucionario Institucional. Pues la afable dama ya presentó su primera iniciativa, y de qué trata dicha propuesta legislativa. La actriz, conductora, productora, fichera y ahora diputada federal por parte del PRI. No sabía, güey. Sí. No supiste el escandalote. No, bueno, pues. Mira, no, hazle cuenta, Gemma. Fíjate que corría el año de 1982. Querido viejo. No te creas, dale. Está llorando candelas ya, güey. Ay, es que. No mames. Bueno, pues la fabulosa diputada federal propone conmemorar el natalicio de Germán Genaro Cipriano Valdés Castillo. O sea, se tintan, pues, para que sepan. Pues ya que este 19 de septiembre pasado se cumplieron 100 años de su nacimiento. Obviamente lo presenta con todo un documento justificando el hecho, lo cual dudo bastante que lo redactara ella, claro, ¿verdad? Y la digna representante de la cultura en la tribuna más alta de representación popular agrega que ella se describe como su fiel alumna, por lo que pide se le reconozca a alguien que ha logrado tanto y no ha obtenido casi nada. La única conmemoración que le han otorgado es la medalla Virginia Fábregas por 25 años de actividad profesional. Distinción entregada por la Asociación Nacional de Actores de México. Oh. Y el próximo 19 de septiembre del 2015 conmemoraremos en esta soberanía a este personaje que amó a México y construyó un personaje que refleja la idiosincrasia mexicana, en lo cual lo cómico nos caracteriza. O sea, ya ni chingan, denle algo a Tintán. No, lávense las nalgas, güey. Ay, qué decadencia. ¿No te sabes la historia de la...? No. Sí. No, no me gustan esos temas, güey. No, y con esto menos. Y no, la verdad es que no. Bueno, y por cultura general, güey, la verdad. Por último, en la tercia de pendejadas de la semana, de tiempo en tiempo salen en redes sociales notas sobre un meteorito que nos va a cargar a la chit a todos. A cada rato. Sí, cada rato salen. Bueno, pues ahora salió que uno entre el 15 al 28 de septiembre y que nadie ha dicho nada. Y no solo es eso, la lamentada noticia clama que incluso el meteorito impactará en Puerto Rico, lo que ocasionaría una destrucción en las costas de Estados Unidos y México. Sí, está cerquita. Así como América Central y del sur del Atlántico y del Golfo, o sea, todo, güey. Bueno, para empezar, si destruye todo eso, pues nos carga en verdad la chingada a todos. Sí, güey. Pero para esto, pues la NASA ya salió esta semana otra vez a desmentir el mentado suceso y declara lo siguiente. Tan jodidos. No hay ninguna base científica, ni una pizca de evidencia de que un asteroide o cualquier otro objeto celeste impactará contra la Tierra en esas fechas, dijo Paul Shodas, gerente de la oficina. ¿No tiene algo que ver ahí con lo de la isla Mujeres? ¿Es albur? Que quieren poner ahí una base supuestamente que México autorizó. Vendió Isla Mujeres para establecer una base de la NASA porque es un punto estratégico. No mamen. ¡Chan, chan! Aliens. Hay que hacer nuestro programa de conspiraciones. Sí. Bueno, terminando. Ah, que no lo habían hecho. No lo hemos hecho. Ah, fíjate. Siempre que recuerdo alguna conspiración como la del 11 de septiembre. O como los Illuminati, las sectas esas secretas que supuestamente manejan el mundo. Ándale. Siempre digo, ching, ¿cómo no me tocó ese programa? No, todavía te toca. Bueno. No, ni madre. A mí que no me toquen. Bueno, resulta que este tipo es el gerente de la oficina de objetos cercanos a la Tierra de la NASA en el Laboratorio de Propulsión a Chorro en Pasadena, California. O sea, esos güeyes son los que estudian, cabrón. Que de hecho ellos son los que se encargan de estudiar todo ese pedo. Y continúa diciendo, si hubiese cualquier objeto lo suficientemente grande como para hacer ese tipo de destrucción en septiembre, ya lo habríamos visto. Sí, güey. Existe un 0.01% de asteroides con posibilidades de impactar en la Tierra en los próximos 100 años. Además de que el concepto de distancia en el espacio es impresionante. Las distancias que existen son literalmente astronómicas, así que dejen de hacerle a la mamada. Mira, yo vi la nota de que el objeto que supuestamente iba a caer en la Tierra, hasta dijeron, ¿dónde? Ahí en Sudamérica, en esos países que no nos importan. Oye, tenemos fans por allá, güey. No, pero no de sus países. Ah, ok. Hay otros. Ahí no hay internet. Hay otros, sí. En Brasil, que no hablan nuestro idioma y no nos entienden. Entonces dice que medía una cosa así como 200 metros, por ejemplo, ¿no? Sí. Y que decían que el último que impactó tenía un tamaño más o menos de entre un sexto y una octava parte. Y ya ves que hizo su desmadrito, que hasta lo filmaron. Y que aunque cayera, que se, supuestamente iba a caer ahí en esa parte de centro de Sudamérica, que no hubiera sido una hecatombe así de demasiada consideración y que efectivamente no se podía detener por la velocidad que llega y por el tamaño del objeto. Entonces, en realidad, sí, no tienen mucho para contraatacarlo. Sí. Pero dicen que la distancia es tal que el cálculo es así completamente aventurero, ¿eh? Entonces, sí hay un objeto, pero dicen que más o menos tratando de calcular la trayectoria, pues que simplemente puede pasar por fuera de nuestro sistema solar. Entonces, sí se dio noticia que hay un objeto, pero pues que... Sí, no, mames. Bueno, Jima. Y también dije... Silencio. Silencio. Arthur, por favor, atención. Y en una galaxia muy, pero muy lejana. Muy lejana. Pues puede ser que haya un pequeño gran spoiler sobre The Force Awakens. Échalo, no le hace. Que viene en unas tarjetas coleccionables que salieron hace poquito. Que trae a varios miembros del elenco. Y como es costumbre en estas tarjetas, pues tienen una serie de iconos que indican sus afiliaciones y así. Bueno, pues tenemos a Kylo Ren como Sith. Kylo Ren. La sorpresa es que están puestos también Ren como un soldado rebelde y a Daisy Ridley como rebelde y Jedi. Así que esa imagen que vimos de Ren, o sea, el negro, con sable, pues puede ser que solamente lo usara, pero no fuera un partícipe de la fuerza, güey. Ah, hijos. Ya ves que Han Solo también usó un sable. Sí, claro. Pero no era Jedi. Entonces puede ser que Ren pues lo trajera y pues por eso lo usó, pero realmente, si se acuerdan, el rumor era de que esta Daisy Ridley era realmente la hija de Han Solo y de Leia. Sí, claro. Entonces, chan. Ah, pero sea. Ren, ¿cuál Ren? El negro. Es Finn. ¿Finn? Sí. Ah, Finn. Ren es Kylo Ren. Ah, Finn. Sí. Ay, por... Pues es el negro. Oye, no, si te viste novato, hasta mí. El trooper. Se me hizo medio chispas. Sí. El que sale asustado. Sí, es que sabes que mi inglés no es como el de él, güey. Por si dije, chinga, qué pronunciación tan bostoniana, pero pues, me fui por ahí. Sí, nosotros andamos más, el náhuatl, ¿no? Pues era. Sí. El de nosotros es el nacayotl. El nacayotl. Y el del sur es el del nacayotl. Nacayotl, exacto. En otro orden de ideas. Unos favoritos de todos, los que vimos la serie animada de The Clone Wars, regresan en esta nueva serie de Star Wars Rebels y son los clones. Encabezados por el Capitán Rex y Wolf, junto con otro que también fue comando. Y están bien rucos, pero siguen partiendo traseros. Sin lugar a dudas, los mejores personajes de la serie de Clone Wars y cuyos episodios centrados solo en ellos fueron los mejores. Será todo un gusto verlos de nuevo luchando contra los inferiores Stormtroopers, porque hay que reconocerlo, los clones eran mejores. Fácil. Sí, la neta sí, ni para qué lo hacemos de pedo. Y por cierto, ahí es donde ya ves que son tres clones. No, ahí no es. Y luego Jorge. Adelante, Iván, por favor. Gente del no sabe lo que hace. Si te fijas, son tres clones. Entonces sí. Existen muchas teorías de que es este Gregor. Gregor Slato. ¿No te acuerdas de ese capítulo? Del clon Gregor. No. Ah, muéranse. Ilústranos. está muy largo, siga. Gracias. Y por cierto, ¿recuerdan el supuesto accidente donde estaba involucrado Mark Hamill? Bueno, pues ¿sí? Ya no. Salió al quite en Twitter diciendo que pues que no pasó. Sí, que pues que no, ni madre, que no sabe de dónde salió. ¿Quién está enterado? Que no, pues ni pedo. Bueno, a lo mejor es para despistar al enemigo. Bueno, y hablando de retractarse, Benicio del Toro, quien confirmara que estará presente en la siguiente parte de Star Wars y que sería él un villano principal, ahora parece que le jalaron las orejas y ya se retractó de sus dichos. Dice que en sí no sabe sobre qué es el papel. Ajá. Que no sabe si es el villano. Y ya le agrega algunas cosas ahí como pues para taparle el ojo al macho, pero ya la cagó, ya lo dijo, ya ni para qué se depende. Ya se cagó en la bandera. También salieron unas fotos de la filmación de Star Wars Rogue One, donde se ven restos de explosiones y cuerpos regados por todos lados, evidencia de una gran batalla. ¿De qué son? Pues sepa la madre, pero se ven re chidos. Sí, las vi. Sí, se ven re chidos, güey. Sí, y sí, luego se da a conocer ya la fecha de la preventa para Star Wars The Force Awakens en Estados Unidos. Y será a partir del 19 de octubre. Así que no sería extrañar que más o menos por esas fechas también comenzará en México. Así que a ponerse abusados, pues va a estar brutal la cacería de lugares. No, a ver, 50. El mes que viene ya, ¿verdad? Ya, güey. Ay, güey, déjame. Y de nueva cuenta, sigue habiendo el rumor de que pudiéramos estar teniendo las versiones originales de Star Wars en Blu-ray. Ya ven que esto de vez en cuando lo están saque. Sí. Esto pues sigue estando en duda, porque pues, si recordamos, como hemos ya mencionado, el problema son por los derechos. Pues los derechos de A New Hope pertenecen para siempre a Fox, y los restantes vencen en el 2020. Así que Disney tendría que tener un muy, pero muy buen acuerdo comercial con Fox para que esto sucediera. Mientras tanto, pues veamos si sale alguna información que respalde. Poderoso caballero. Les conviene a los dos, ¿no? Dinero, sí. Y orgasmo. La beta para Star Wars Battlefront será abierta para todo el mundo. Sí, no hay ni prescripción, ni registro, ni madre de nada. O sea, es pásele a los madrazos. Atásquese, perro. La beta estará disponible en algún momento por anunciarse en octubre. Y lo mejor es que usarán servidores dedicados. Así que, the force is strong. Ya sabía. Y en las rapiditas... La directora Kathleen Bigelow suena fuerte para ser la directora del nuevo filme de Tomb Raider. En realidad es parte de una tercia, pero las otras nos valen madre. Scott Glenn regresa a la segunda temporada de Daredevil en su papel de Stick, el maestro de Matt Murdock. DC comenta que ellos siguen dedicados en establecer su universo cinematográfico separado del de sus series de televisión y así van a seguir. Pendejos. Síganle. Ya están en las locuras. Simon Kinberg confirma que existen planes para tener un crossover entre Deadpool, Gambit y los X-Men. Si es que hacen Gambit algún día, ¿va? Y Carlos, en la sección de los dineros. Pues la que está con la que no se la creen ni ellos mismos es Misión Imposible, Rogue Nation. Ya cruzó los 100 millones de dólares en China y está por pasar ya los 700 millones en la taquilla global. Un brutal éxito para la franquicia. No, pues en Estados Unidos sigue en el séptimo puesto, güey. O sea, ahí sigue. La otra que está imparable de poquito en poquito es Ant-Man, quien ya pasó los 400 a nivel global y aún no abre en China. De los estrenos de Disney de este año, ya se sitúa en el cuarto puesto detrás de Avengers, Age of Ultron, Inside Out y Cinderella. Nada mal para el que la tiene chiquita. Excelente. En Estados Unidos se estrenó este fin de semana y en primer puesto Maze Runner, The Scorch Trails, con un estimado de 30 millones. En segundo puesto se estrena Black Mass con 23.3 millones, estelarizada por Johnny Depp, donde interpreta a un famoso gánster real de Boston y que, por cierto, ha recibido excelentes críticas y hasta menciones de ser su mejor papel en años, güey. Mira. En el tomatómetro, la película está rankeada en 77%, güey. Muy bueno. Muy, muy bueno. Y en el tercer lugar, el filme de terror de Night Shyamalan, The Visit, baja del segundo al tercero con 11.3 millones, pero sigue pintando bastante fuerte, ¿eh? Qué bueno. Y sí, ya era justo de que tuviera algo decente. Bueno, In Memoriam. Ay, güey. Este domingo tuvimos la triste noticia de que el actor Jack Larson, quien interpretara al personaje de Jimmy Olsen en la serie de televisión de Las Aventuras de Superman, que se transmitiera en los años 50, falleciera a la edad de 87 años de edad. Además de haber tenido una pues, bastante extensa carrera en televisión, él apareció en otros shows como en Superboy de 1991, Lois and Clark, Las Nuevas Aventuras de Superman del 96, Law and Order, Special Victims Unit del 2010, y tuvo una aparición especial en la última película de Superman Returns del 2006. Ajá. Otro deceso que se dio este fin de semana fue Sábado Gigante. No manches. Ya, valió madre, güey. Oye, qué bueno. El icónico programa de Univision emitió su último programa después de 53 años al aire. Así que eso fue todo para Don Francisco. 53 años. Es el récord, güey. Es la trompetita, ¿eh? Es el programa más longevo de la televisión latinoamericana. ¿Más que Chabelo? Más, güey. No. Sí, tiene 53 años, güey. Chabelo no tiene tanto. No mames, güey. En televisión, güey. Es que Chabelo está ruco, pero el programa no. El único niño con varices. Sí, güey. Fíjate. Entonces ya chupó faro Sábado Gigante, güey. Ya iba a ser sábado con Alzheimer, güey. Pues qué bueno, ¿no? Porque pues... Ya, cumplió su ciclo. ¿Ahí salió eso? ¿Sí? Bueno... También queremos darle el muy sentido pésame y el adiós a la temporada 2015 de los Dallas Cowboys. Oye, estamos en la fecha 2 y nos dejaron a pie, cabrón. No solo se les lesionó su ofensivo principal, Dez Bryant, sino que ahora también a Des, una sola semana. Des Bryant. Que luego nos cagan, cabrón. A Tony Romo, sí, con fractura en la clavícula, y se perderá, pues, básicamente 2 meses, güey. Media temporada. No, si bien le va. Sí, se le fue bien, güey. Porque la otra vez le pasó lo mismo y se perdió todo el año. Se fueron 10 semanas las, sí, que lo guardaron. No, no manches. Hay que tener fe. Bueno, gracias por participar. Es el momento de sacar la nueva sangre, ¿no, Iván? No, nuevos valores. El suplente no ha ganado un juego en así 15 cuántos años, güey. No, bueno, se va a motivar, güey. Ganó ayer. No, ¿el suplente? Pero ya le dejaron el partido. Ganó. Ya le habían dejado el partido. Hay que esperar a ver qué sucede. Van a contratar uno nuevo, vas a ver. Pero tiene que contratar un veterano, no pueden contratar de otros. Que se venga Michael Vick. Mirás cómo se me hace, cómo juega chido ese güey. ¿No lo sacas? Sí, sí lo sacas. Sé quién es, pero no. Perro ese güey. Sí que pues la neta sí es una lástima, güey, lo que les pasó. Mira, hablando de ¿se fijaron qué hizo el corredor de los que era de los vaqueros? ¿Ah? De Murray. Hizo dos yardas en 13 jugadas. No mames, güey. Dos yardas. Quedó en menos 6 yardas. ¿Para qué, güey? Fíjate. O sea, no era el corredor, era la línea de los vaqueros. Por supuesto. Claro que es buen corredor, ¿verdad? Pero sí, sí, sí. No corre solo. Efectivamente. Es como Lionel Messi. En la selección argentina no hace nada, el pobre inocente. Efectivamente. Pero en el Barcelona, olvídate. Bueno. Y los también el nombre. Pinches todos. Sensacional. Los estrenos Netflix de la semana: Harry Potter y The Deadly Hallows, parte 1. Potter. Así que, ¿ya? Ya la vi. Para que la veas. Sí, ya la vi. Y luego viene un documental que estaba hasta tiene un nombre. Que por cierto, tengo que expresar esa. Es una molestia que he tenido mucho tiempo ahí. Porque a mí me gustan mucho las películas de Harry Potter y las veo y las veo y las veo. Y cuando se refieren a la señorita Granger, lo he revisado hasta el cansancio. Y no es la misma manera de como lo dice la gente en la calle que como lo dicen en la película. A ella, su nombre, los personajes, le dicen Hermione. Y yo a toda la gente que conozco le dicen Hermione. No sé de dónde sacan eso. ¿De dónde sacan esa aberrancia? De hecho, hay otras personas que le dicen Hermione. Sí. ¿Los del Conalep? Hermione. No. De hecho, sí es más correcto eso. Hermione. Así le dicen Hermione. Ya lo revisé cientos de veces. Hermione. No sé por qué dicen Hermione. No, o sea, eso sí es lo incorrecto. Imbéciles. Adelante. Otra que se estrena fue un documental que se llama Conspiracy, el secreto de la sustentabilidad. Y luego uno que se llama The Atomic States of America. Una serie con su primera temporada, que de hecho es la que acaba de ganar el Grammy, mencionamos hace un momento, que era How to Get Away with Murder. Se te cayó la capa. Y otra serie que es de CW, de 100, los 100, temporada 1. Y su trama dice: un siglo después de que la Tierra fuera devastada por un holocausto nuclear, 100 habitantes de una estación espacial vuelven al planeta para determinar si es habitable. Obviamente todos son jóvenes, pubertos, así, sí, nice, claro. Bonitos, nice. O sea. Por cierto, vi un documental de las marcas en los campos ingleses, como la de señales. Fíjate que se me hizo bastante padre. Digo, ¿verdad? Ahí asegurando ciertas perspectivas, pero se me hizo bastante padre ese intento heroico por algunos de los símbolos plasmados en los campos. Hacerlos tridimensionales y convertirlos en un platillo volador. Como aquella de Contacto. De Contacto. De que empiezan a hacer pues la nave, ¿no? Bueno, no es una nave, que es un portal, ¿no? Por donde, básicamente, donde pasa la doctora Arroway. Se me hizo padre, fíjate. Digo, a lo mejor descabellado, pero se me hizo padre, ¿no? Sí, me cautivó. Nos vamos a la luna con los nazis. Esa también la vi, oye, la de. ¿Cómo digo? Estás en la luna, güey. ¿Cómo se llama esa? Iron Sky. No. La de. La que al final se supone que son clones. Un güey que está trabajando en la luna. Esa. ¿Cómo se te hizo? Pues está interesante. Está chida, ¿verdad? Está muy chida la película. Sí, está bien chida. Está muy buena. En un momento dije, bueno, ¿qué está pasando aquí? Hasta el final que empieza. Ya, perros. Está chida. Está muy chida esa película. Está padre. Moon. Bueno, y de ahí nos vamos al box office de la semana. En primer lugar se estrena Everest. Se ve muy bien a la película. ¿Y esa qué? Se ve muy buena. Es pues, escaladores en el Everest. Es como límite vertical. Ándale, pero chida. Sí. Se ve muy bien la película, se estrena, de hecho tuvo pues casi 1,5 millones de asistentes, güey. Aquí todavía no llega, ¿verdad? Ya llegó. ¿Ah, sí? ¿Ya la fuiste a ver? No. No, pero ya, ya no está. Te han llevado. No, no me llevaron. Ándale, güey. Y luego del primero cae al segundo puesto la de Maze Runner, Prueba de Fuego. ¿Ya la viste, Iván? Mañana. Eso, chingado. Y luego del segundo al tercer sitio cae la de Un Gallo con Muchos Huevos. Ay, güey, ya lleva 5 semanas, güey, y sigue aferradísima. Fíjate que estaba... Acuérdate de la del récord, Jorge. No, en claro. Gringolandia está pegando duro esa, ¿verdad? Estaba hasta la semana pasada en el 10º puesto. Esta semana ya cayó. Pero ahí duró 2 semanas en el top 10. Eso porque dices que los latinos van mucho al cine, ¿no? Sí. Eso es indiscutible que va por ahí. No, luego ya está plagado de latinos. Sí. En cuarto sitio se estrena una que se llama The Gift, El Regalo. No tengo idea de qué sea, ¿eh? Así no, ni pedo. Ándale, regalote. Regalote. Y luego, no sé si la supieron traducir. Sí. En quinto puesto está otra de esas que pues, sabrá Dios, que se llama Por Mis Bigotes. Es distribuida por Videocine. ¿Cuál es? Por Mis Bigotes. ¿Dónde sale Candela? De un niño que amanece con bigotes. Ahí vi el tráiler cuando fuimos a ver no sé cuál. Ah, sí. Ella se cuenta, es un morrillo que amanece con bigotes. Y luego primero se asusta. Sí, cierto, sí, sí. Y luego llega un tío en un Mustang. Que él pertenece a una sagrada hermandad de puros bigotones. Y ellos empiezan a apoyar al niño. Y luego resulta que se vuelve hiper popular por tener bigote. Sí, sí. Pero. Uh-huh. Se ve bien, fíjate que esas propuestas estrambóticas se me hacen chidas. Pero es que ese, ¿sí? Bueno, se arriesgó, güey. Que haya. A ver qué tal. Pero se ve muy, muy. Muy infantil, o sea, sí se ve que es así una caricatura con personas, entonces sí hay que ver. Para que digan los niños, ay, quiero bigote. Te voy a llevar, hija. Okay. Hijas. Del cuarto al sexto sitio cae la de Siniestro 2, que ya lleva 3 semanas. Del séptimo, bueno, de hecho del octavo subió al séptimo la de El Séptimo Enanito. Sí, la que habíamos dicho que era, yo creo que la historia jamás contada de Tontín, que va a ser malo, bueno. Ah, pues así como Maléfica, este va a ser alto y luego chaparro, ¿eh? Ya ves cómo son creativos. Y luego del cuarto cae hasta el octavo, El Agente de Cipol. De Cipol. Cada vez que eso me da no sé qué en el estómago, güey. Esas 2 semanas desde que dijiste eso, me traigo el... Digo que antes, hace muchos años había una serie. Sí, The Man from U.N.C.L.E. Sí, que la era gente, la gente ahí viene. Y se me hacía tan patético. Dije, bueno, güey. Luego, de sabrá Dios dónde, subió de nuevo al 9º sitio. Exorcismo en el Vaticano. Ya ven que había salido. Lleva 7 semanas la película, güey. Y es un churro. ¿Sí? Y luego se estrena en 10º lugar una que es una de unos strippers que bailan y cantan, güey. Magic Mike 2. Eso es para mujeres nada más. No, y para, bueno. Y para el Candelas. ¿Ya la viste? No. Perdón, se me salió. No, estoy coquilla llevada, pero no me dejo. Es que dijo que sí. Todavía le dices que no. No, todavía le digo que no. Bueno, ya sabes quién lo raja, ¿verdad? Sí, pues ya. Bueno, ¿cuáles salieron? Ella es Ramona, Los 33, El Lado Oscuro del Deseo y de la Cartelera, y Hitman, Agente 47. Sí, ya chuparon faros. Y de ahí nos vamos a la sección del Gruguru. Gruguru. ¿Qué más? Bueno, como todos ustedes han estado escuchando durante las transmisiones del programa, del pasado 18 al 19 al 20 de septiembre fue el evento de la Molly Comic Con, donde se dieron algunas noticias, algunas digamos, avances próximamente de lo que vas a publicar, no sé. En cuestión de cómics, también en cuestión de mangas. Y bueno, yo tuve la oportunidad de participar gracias a la invitación por parte de Jorge Tobalín de Comicase, de cubrir parte del evento. Entonces también muchas gracias a los que estuvieron ahí atentos a las redes sociales de Comicase, que ahí estuve yo cubriendo prácticamente el sábado. Cubrí casi todas las charlas, las conferencias, estuve subiendo ahí unas fotos. Y gracias a toda la gente que estuvo ahí al pendiente de lo que estaba subiendo. Y también el domingo pusieron cosas muy muy buenas por parte de las conferencias. Estaba otro compañero también cubriendo las conferencias, aunque no subió realmente muchas fotos. Bueno, creo que subió una nada más, pero la información que él puso estuvo muy interesante, muy buena, especialmente en las conferencias de Babstar, que hablaban sobre lo que era el cómic de Bad Gear y cómo surgieron los cambios, por qué lo tomaron ellos y muchas cosas. Chequen el timeline de Comicase, o si no, yo así voy a tratar de reactivar mi blog y poner un resumen ya con lo que lo los pormenores del evento, digamos ya las noticias ya relevantes que estuvieron saliendo ahí, aunque también les quiero adelantar que voy a estar grabando un podcast ahí con la banda de Comicase, donde vamos a estar comentando todo esto que salió. Entonces cuando esté disponible, creo que se va a grabar en estos días, en esta semana, antes de fin de mes ya debe estar grabado, que no faltan muchos días. Así que cuando esté listo, yo les comento para que ustedes vayan ahí y chequen el programa para ver qué tal quedó. Bueno, en noticias que se vimos ahí en el evento de la Mole Comic Con, realmente yo no pude ver mucho del stand porque la está cubriendo las conferencias. Tenía entre 40 minutos más o menos entre salir de la conferencia, llegar al área de expositores y alcanzar a ver lo que yo podía. Entonces, el sábado había muchísima gente durante el evento. Y ahí aquí alguien subió una foto por Twitter, creo que fue Astaret. Lo subió por Twitter y dijo, Martin lo subió a Instagram. Y había una fila, afuera del World Trade Center, había una fila enorme para entrar. Aunque no sé, igual se podía confundir porque había una expo canina en la parte de abajo. Así que no sé cuál, si era la combinación de la fila para la Mole Comic Con y para la expo canina. O alguno de los dos eventos estaba jalando muchísima gente. Entonces ahí está, digamos, esa nota, porque realmente noté mucha gente aquí en el evento de la Mole Comic Con y eso fue interesante de ver. Entre las novedades que se habían anunciado para la Mole Comic Con, Bruguera anunció los tomos recopilatorios que había dicho de que iban a estar publicando, que prácticamente de todos los títulos habían sacado tomos recopilatorios. Entonces yo una oportunidad ahí que me contactó con Jorge Tobalín, llegó el encargado de imprenta y por parte de Bruguera, así como que me hicieron un contacto, ya lo conocí, lo saludé. Me llevaron directamente al stand de Bruguera y ahí me estaba mostrando de primera mano los tomos que ellos tenían. Lo que sí pude apreciar, que creo que algunos ya lo estaban comentando en las redes sociales, es de que le hicieron, digamos, un tratamiento a la vid. Es que tomaron los tomos sueltos, los juntaron y le pusieron, digamos, una pasta encima de todos ellos. Entonces realmente no hicieron una nueva edición, sino juntaron los tomos, lo que los números de grapa, así con todo con todas las pastas, los pusieron juntos en paquetes de 6 y ya los empacaron y vámonos para hacer los tomos. En parte sí me agrada como que ese tipo de formato, bueno, así como que el no tipo de formato, sino el tipo de material que usa Camite Bruguera. Porque la pasta es como que más delgadita, entonces con los tomos de vid, como la pasta era más gruesa, sí, como que, bueno, estarlos así ojeando, luego se brincaban las pastas porque estaba leyendo y te brincaba así, prácticamente podías brincar de cómic a cómic, así de como que, digamos, adelantarlos, como que lo estás abriendo y lo adelantas rápidamente al siguiente cómic. Porque tiene la pasta muy gruesa, entonces al momento de hacer la lectura, sí, como que brincaba así los tomos. Pero en el caso de Bruguera estamos un poquito más suave la pasta, entonces sí, se siente un poquito extraño porque tú vas viendo publicidad o la publicidad normal, luego ves como que atravesada entre cada tomo, entonces está un poquito extraño, pero a la vez está padre, digamos, el concepto, el formato, bueno, que hace tiempo que no se veían esos tipos de tomos. Y una noticia que he estado yo viendo, bueno, que yo vi, ahí nos comentaron, es que unos tomos estaban vendiendo muy bien, creo que se habían acabado, los tomos de Traveler, me parece que se habían agotado durante el evento, había gente que estaba pidiendo, buscaba Solid Zero o buscaba Starborn, cómics que realmente sí no, como que no tuvieron mucho impacto, digamos así, durante su publicación normal. Pero en eventos como la Mole Comic Con, mucha gente va y como, es que me faltaban esos números, y van y se surten de los números que les faltaban. Algo que realmente deben considerar, no solamente Bruguera, sino también las demás editoriales, es comenzar a ir a otros eventos fuera de del DF principalmente, y asistir a convenciones o digamos, no que vaya así como que vaya todo el stand, sino que manda así una delegación, así como que unos así de avanzada, que lleven así material, que lo publiquen y para que se pongan la gente al corriente en los eventos. Como que yo digo que sí, sería muy buena pegaría muy bien hacer todo ese tipo de actividades así en fuera, en otras convenciones que no sean propiamente las del DF. Estuve checando ahí los de Hellboy, que tenía yo duda de cómo estaba la numeración, porque decían del 1 al 6 va en ese tomo, y después del 6 al 12 en ese tomo, y luego del 12 en adelante, porque realmente los de Hellboy no tienen una numeración así como que continua, sino que van por arcos argumentales. Y así que, digamos, con los primeros números que estaba publicando, creo que los de Hellboy en México sí venían en el tomo 1, y después ya venían los de Semilla de Destrucción, que son 5 números, ya se completan los 6, y luego seguía lo de Wake the Devil, y bueno, así creo que es el siguiente tomo, era 5 números, entonces más o menos así vienen acomodados los tomos. Lo que no viene ahorita publicado es que ahorita Bruguera tiene dos líneas argumentales de Hellboy, digamos la serie regular, creo que ahorita va en Almos Colossus, creo que sí, ahí había terminado, y la otra que había comenzado era lo que de Hellboy in Hell, y después se ha ido a The Storm, y luego se ha ido a, si no me equivoco, a The Fury. Entonces son esas dos líneas argumentales, que esas no todavía están en tomos, lo de Hellboy in Hell. Y de las Tortugas Ninja creo que sí le venían ya los tomos ya normales, eso no los pude revisar porque, como les comenté, solamente tenían tiempo medito para ir checar unas cosas y regresarme otra vez a las conferencias. Así que los tomos de Bruguera, según ellos habían dicho, que si tenían éxito, si les iba bien en la convención, los iban a publicar, los iban a mandar a tiendas de cómics y locales cerrados. Locales cerrados incluye Sanborns, entonces es muy posible que los podamos estar viendo ya en tiendas como en Sanborns, que para el resto de la República, que no tiene acceso a tiendas especializadas de cómics, ya la vamos a poder ver, digamos, ya en este formato, ya disponible en las tiendas del Tecolote. Por parte de Kamite también sacó tomos recopilatorios, que no los había yo visto antes, anunciados. No recuerdo bien todos los tomos que había, pero sí recuerdo que había uno de Umbrella Academy, sobre todo el de Dallas, y creo que también tenía el tomo 1, que era Umbrella Academy normal, se me fue el nombre. Y también creo que había un tomo de Last of Us, también lo había visto. No los pude checar, pero por el tipo de material que yo le vi, estaba muy padre. Es como tipo el empastado que tiene el de Walking Dead. Entonces, en ese caso, sí, como que Kamite no escatima en gastos. Y se ven muy padres. Les debo, para el próximo programa, el costo de cada uno de los tomos. Voy a pasarme, de hecho, a la tienda de Kamite, porque hay unos cómics nuevos que han estado sacando y quiero yo checarlos, que tampoco los había yo anunciado. Me di cuenta de ellos porque los vi en la cuenta de Moonroy, que él subió todo lo que había conseguido en la Molly Comic Con el viernes. Y de hecho yo fui y le pregunté directamente a Osmin. Y dije, oye, ¿cuáles son los cómics sueltos que han sacado de Walking Dead? Dijo, no tenemos puros sueltos, puros en grapa, puros recuperatorios. Y dije, caritos, dije, ¿dónde los compró de Moonroy? Que pues ya los vi, ¿no? Busqué en todo el stand de Kamite, no, pues no había. Pasé a la caja y ahí estaban. Y así como que le iba a dar un zape ahí a Osmin. ¿Cómo que no tienes números sueltos? ¿Y esos qué son? Ay, pero bueno, voy a checarle yo en la semana para traerles el dato de cuánto es el costo de los tomos recopilatorios. Creo que están más o menos son 6 números, creo que están como unos 120 pesos más o menos, o por ahí. Creo que no cuestan más de 120 pesos. Y bueno, también es otra opción para que consigamos conseguir buenas historias, buenos arcos argumentales por parte de Kamite, y con una calidad de pasta de empastados muy muy muy buena. El resumen de cómics que habían sacado durante la semana, que habían anunciado sobre las nuevas publicaciones que van a estar teniendo por parte de Kamite, anunciaron Big Wars, que lo había comentado en programas anteriores, digamos como una infección de los vampiros, que se desató un virus que encontraron ahí congelado, entonces ahora todo el mundo, digamos, como que se empezó a infectar activó un gen oculto que tenían las personas, o que tenemos los seres humanos, para que nos transformemos en vampiros. Revival, que es, digamos, se pasa en la serie de televisión, creo, no recuerdo cómo se llama, lo escuché hace poquito, pero no me acuerdo cómo se llama. Nada, Resurrection, que de pronto así como que la gente empieza a revivir en un pueblo específico de Estados Unidos. Entonces, digamos como que es un cómic que se orienta más como que un poquito más rural, entonces como que más así, más un ambiente más controlado, más cerradito, entonces con sus propias intrigas y misterios que va teniendo. Entonces, una opción muy interesante. Witches, ese es de Scott Snyder, que también narra así como que las tipo de cosas también como que rurales, así leyendas urbanas. En este caso son unas brujas que te pueden conceder deseos, siempre y cuando pagues tú un precio. Hack Slash, ese es un cómic nuevo que habían anunciado, que es digamos una chica que combate, digamos, como que amenazas, vamos a decir como que tantas como que sobrenaturales, que está interesante, que de hecho yo esos cómics los tengo porque Image también empezó a sacar unos cómics que se llama Image First Issues, que los vendían, que los vende a $1, entonces yo me conseguí todos esos y están interesantes. El Hack Slash tiene un origen así bastante padre, entonces lo voy a estar checando yo más a fondo para comentarles toda la información. Y también anunció un cómic de de Fell, que sinceramente no lo he checado exactamente como de qué está tratando, pero lo voy a revisar para darles toda la información. Hasta ahorita no han dado, digamos, fechas para publicar todo ese tipo de cómics, pero la oferta que está trayendo ahorita Kamite está muy interesante. Yo sí le tiraría, a los que les interesan, vayan especialmente por Witches, que se ve muy interesante, y si quieren vayan por Revival. El que estamos esperando que saquen, a ver si lo voy a comentar, ¿cómo se llama? Alfredo Villegas, creo que estaría feliz de que los publicara, es el cómic de Lazarus, y estaría buenísimo que lo lleguen a publicar. O el cómic de East of West, que es de, si no recuerdo, creo que es de Hickman. La verdad, bueno, chéquense los cómics de Image que está publicando Kamite, que hay cosas muy muy buenas, por ejemplo el de Black Science está muy muy bueno y se pone cada vez mejor. Bueno, también nuevos personajes, bueno, de cómics se entregan la familia Kamite, que de hecho yo hace mucho había comentado también con Alfredo Villegas en la entrevista que le hicimos en uno de los programas, de que no había oferta de cómics para niños. Entonces empezaron a lanzar, digamos, Adventure Time. Y digamos, ya con eso estaban como que cubriendo un poquito el nicho así de niños. Y después ya como que Kamite se soltó con Boom Studios y trajo los cómics de, bueno, va a traer los cómics de Uncle Grandpa, Over the World de Garden Wall, va a traer el de Gumball, el de Clarence, Regular Show y Steven Universe. De esos, bueno, que yo he checado algunos, he checado yo el de Gumball, el de Regular Show y Steven Universe, sí los he visto, las demás caricaturas no las he, digamos, checado, pero gente que, digamos, que da más al pendiente de las caricaturas recientes, creo que son de Nickelodeon toda la mayoría de estas, sabe como que, le puede llamar la atención de algunos de esos cómics. Lo que he checado, el cómic más flojito que los que acaban de anunciar, se me hace que es el tío Uncle Grandpa, no recuerdo ni el nombre, cómo se llama aquí en español, pero los demás sí como que sí llaman mucho la atención, sobre todo Steven Universe, Regular Show y Popular Gumball, que esos están, digamos, como que pegándole a un nicho diferente, y digamos como que se puede hacer como que el tiro que le está haciendo, bueno, a donde está apuntando Kamite, de crear nuevos lectores por parte en cuestión ahí de los niños. Y solamente le faltaría, digamos, a Kamite digamos, un poquito mejorar la distribución y hacer más presencia en eventos fuera de del DF, para que más o menos se vaya afianzando. Y va muy bien Kamite. Panini como que sí empezó muy bien, empezó muy fuerte, como que la mete de competencia a Televisa. Y se ha ido cayendo así como que me dando tropezones. Vamos a ver unas cosas que vas a estar publicando más adelante. Pero Kamite así como que poco a poquito va metiendo fuerza, entonces va muy bien y vamos a ver que espero que así se mantenga. Los cómics de Walking Dead que había comentado yo, que había publicado en Twitter de Moon Roy, son dos de One Shot especiales, uno de Tyrese y uno dedicado a Michonne. Esos cómics realmente no los había checado, realmente no estoy tan empapado de los universos de Walking Dead. Creo que va a faltar, bueno, más adelante, ya cuando lleguen un poquito más al número 100, que saquen un especial del gobernador. Y bueno, de momento están estos dos. El costo normal creo que son 30, 32 pesos. Creo que ya subió el costo del cómic de Kamite. Y esos son los mangas que yo, bueno, los cómics que yo le pregunté a Osmin. Digo, oye, ¿tienen números sueltos? Dijo, no lo tengo. Pues ahí están estos dos. O sea, no saben lo que está vendiendo Osmin. Pero bueno, los mangas que había, bueno, que, recopilación de los mangas que habían dicho de por parte de Kamite. Tenemos, ya hemos comentado de Oreimo, habíamos comentado de Toradora, de God Dead, de Tokyo Babylon, que lo comentamos en el programa pasado, Oshimamoru Inu, la secuela, y también anunciaron para el evento el cómic de Another y el cómic de el manga de Another y el manga de Sakin. Tengo que checar el de Sakin, que no lo ubico exactamente por dónde puede estar el tipo de género, pero el de Another sí lo he checado, algunos me han llegado algunos referencias, así que vamos a estar revisándole para que digamos tenerles la información de primera mano. Por parte de Panini, como ven, sacaron muchas cosas. Ahorita viene lo que viene de Televisa, lo que saca Televisa, que es muchísimo también. No quiero ahondar mucho en esta sección para no extenderme demasiado. Sacaron un TPB de Kick-Ass, que la portada está así como que más o menos, creo que viene sacaron un póster de Kick-Ass que viene así, el Kick-Ass. Un fondo rojo, y él viene así como que en el traje todo desgarrado, pero viene como en escala de grises el personaje. Está más o menos, digamos, la portada así como que está medio chafita. A mi gusto, chafita la portada. Bueno, puesto algo un poquito mejor, un poquito más colorido. Pero bueno, ahí está. Sacaron el TPB de Maze Runner, que la verdad yo ni sabía que había un cómic de Maze Runner. Creo que son historias cortas o historias como que digamos algunos complementos por parte de la historia principal. Entonces, si ya has leído digamos como que los libros o has leído, bueno, has visto la película, digamos como que va a ser como un complemento así como que para llenar algunos huecos que pueden estar quedando por ahí. La verdad no sé mucho de del cómic de Maze Runner. Voy a checar más información, pero como lo que estaba anunciando. Anunciaron también que para fin de año van a publicar el cómic de Assassin's Creed. Ahí falta ver qué cómic va a estar publicando. Creo que no he checado realmente cuántos cómics de Assassin's Creed son para darles bien el dato. Pero vamos, ahí está, para fin de mes, para fin de año. Para fin de año va a estar publicándose este cómic, para ver qué tal está. De mangas sacaron también High School DxD, que es como que sí medio hentai, es como que ya le están tirando mucho eso ahí por parte de Panini, como que están trayendo así como cómic así medio ecchi. Van a publicar el manga de Pokémon, que muchos están preguntando cuál manga, porque creo que sí hay varios por ahí. Yo recuerdo los que publicaron, creo que sí era Token. Hay varios, a ver, Pokémon Adventures y Pokémon Journey, creo que ya de Pokémon. Entonces no sé exactamente cuál vaina está publicando. Y digamos como que la carta fuerte para fin de año va a ser Fullmetal Alchemist, que la verdad yo estaba esperando que publicaran Fullmetal Alchemist desde hace mucho, pero aquí viene así como que pero yo sí soy super fan de Fullmetal Alchemist, pero no me está gustando un poquito, o me está como que me detiene las decisiones que toma Panini, porque lo que no me gusta es que como están sacando muchísimo material de manga, especialmente a veces la carga de trabajo es bastante. De hecho, en los grupos de traducción de cómics y mangas, en los que estoy yo suscrito ahí en Facebook, los traductores dicen, es que sí es mucho trabajo para uno solo, traducir, luego aparte, que haga la edición, o sea, la hago uno solo, se vuelve loco. Entonces uno tiene que aparte hacer toda la traducción, alguien más lo edita, y luego ya las correcciones que la vayan a hacer y todo demás. Y sí siento que es mucho trabajo hacerlo como que mensual, todo ese tipo de mangas, porque no es un cómic de 8 páginas que se va a publicar, por ejemplo, el próximo mes, sino son 150 páginas, 200 páginas por decir algo, que tienes que tú estar traduciendo y ajustando, y a veces directamente del japonés, dependiendo de dónde contengan tú la licencia. Algunos son en japonés, algunos son en inglés. Entonces sí hay que hacer cosas, digamos, el trabajo sí está es fuerte, está pesado. Como para que estés publicando ahorita, ¿cuántos mangas tiene Panini? Así, bajita la mano. ¿15? Que es así, mensuales. Y luego, bueno, para diciembre quieren meter otros 3 más. Si está fuerte, si está pesado, digamos, el ritmo que están llevando. Y eso se está notando mucho en que tienen errores, por ejemplo, así de, especialmente ortográficos, que es lo que le tenía mucho, le tiraba mucho a Televisa de errores ortográficos. Ahora Panini lo está teniendo, errores ahí de edición, como que se comen, se repiten los textos o no los ponen, o bueno, o errores ortográficos, o a veces las ediciones de los mangas, por ejemplo, Sailor Moon, salen todos mal, así como que, y luego como reclamas. Entonces, yo me lo estoy pensando con realmente con Fullmetal Alchemist porque yo tengo mucho respeto al manga, a la saga, a la serie, y la verdad yo estoy pensando de ese tipo de manga me lo voy a comprar en inglés. Hay un paquete en Amazon que vende sin la caja con todos los tomos de Fullmetal Alchemist. Viene, creo que, el libro de arte, y creo que viene con un póster incluido. Me sale más o menos como unos 2,000 y tantos pesos. Pero la calidad está muy, muy buena. Voy a tenerlos todos. Voy a tener aparte mi libro, un libro extra. Creo que viene con una cosa a color. Voy a tener una caja así, así bonita. Y realmente así como que, bueno, tengo un problema, pues ahí voy, le reclamo a Amazon y ya ellos me lo resuelven. Sí, le estoy pensando yo también con algunos mangas, por ejemplo, los que ya venden ya en box set. Me lo voy a conseguir de esa forma, así poco a poco. Porque así como que Panini, así como que me ha detenido eso, ese detalle de Panini, de sobre todo los errores que ha estado teniendo los mangas, porque por muchísimo trabajo que están teniendo ellos. Y en vez de decir, vamos a afianzar, digamos, las series que tenemos, como que las trabajamos, las publicamos, como que las anunciamos bien, le metemos, digamos, y metemos galleta aquí en la promoción para que ya se vayan vendiendo, y ya cuando tenemos ya esta confianza, como que ya vamos metiendo más, otro poquito, no, se engolosinaron y empezaron a meter manga así a lo bestia, y Panini mismo saturó su propio mercado de manga. O sea, ellos solitos, como eran los únicos que publicaban, aparte de Kamite, que no publica mucho, ellos mismos empezaron a sacar, y pum, ya los saturaron. O sea, solitos, en ¿qué les gusta? En un año saturaron ellos mismos en el mercado de mangas, o sea, solitos. Y luego le echan la culpa a la gente. Es que ustedes no compran los mangas. Pues sí, pues, ¿cómo quieres que los compres si sacas 20 al mes? O sea, ay, no, los sacan series muy largas también, parte de Panini. Entonces, esperemos que los mangas tengan éxito, que vayan así pegando, porque los fans de mangas son muy, muy, muy especiales. Y realmente cuando les empiezas a apretar tú ya en cuestión de monetaria, se ponen muy, muy, muy codos. Muy, muy especiales. Mejor lo descargo. Y eso es como que la burbuja de mangas lo está inflando mucho, y se puede reventar más rápido que la burbuja del cómic. Ya la vamos a la noticia, digamos, como que ya más fuerte, que lo que había estado publicando por parte de Editorial Televisa, que de hecho no es filtración, sino alguien compartió en Twitter una imagen. De hecho te debo el nombre porque no me acuerdo. Creo que fue Ian Wakabi o Spider-Man 2099 quien compartió una foto ahí de en Twitter, que viene, digamos, hice el listado de precios y ediciones de suscripciones. Entonces vienen los títulos que van a estar publicándose de septiembre a agosto. Entonces incluye, va a ser todo un año de publicaciones que están anunciados aquí en esta hoja. Y viene tres divisiones, que es Marvel Bestsellers, DC Comics Showcase y Cómics que desafían las expectativas presenta. Que digamos que son estas tres ediciones, son los cómics recopilatorios que están publicándose actualmente. Y vamos a ver por Marvel Bestsellers, Amazing Spider-Man volumen 8, Los Pecados del Pasado, que ya está actualmente publicándose en Sambo, ya lo acabo de ver. Entonces vamos a irnos de septiembre hasta agosto, voy a decirlos todos seguiditos. Entonces cada uno por mes, de septiembre en adelante, de este mes, septiembre del 2015 hasta agosto del 2016. Entonces los tomos que supuestamente van a estar publicándose mes con mes son Amazing Spider-Man volumen 8, Los Pecados del Pasado, Marvel Zombies, Maximum Carnage volumen 1, Maximum Carnage volumen 2, Avengers Disassembled, The Avengers volumen 1, Breakout, Spider-Man The Other volumen 1, Spider-Man The Other volumen 2, House of M, Civil War, otra vez, Fallen Son, Captain America y Spider-Man One More Day. Entonces son todos esos los tomos que están publicándose de septiembre a agosto del 2015. En caso de DC Comics Showcase, también aplica lo mismo, de septiembre de este mes a agosto del 2016. Ah, de fecha de agosto del 2015, ¿verdad? Bueno, es agosto 2016. Es Justice League Volumen 1 Origin, que también ya lo habíamos publicado. Está ahorita en ya las puestas de revistas. Sigue Flashpoint, luego Batman Volumen 1, La Corte de los Búhos, Superman Volumen 1, Nuevo 52, Green Lantern Volumen 1, Siniestro, Batman Superman Volumen 1, Cross Worlds, Justice League Volumen 2, The Villain's Journey, Batman Volumen 2, La Ciudad de los Búhos, Superman Volumen 2, Secrets Allies, Green Lantern Volumen 2, The Revenge of Black Hand, Justice League Volumen 3, El Trono de Atlantis, y Batman Volumen 3, Death of the Family. En el caso de Vértigo, los cómics ya están publicando, supuestamente, según esa lista, viene en septiembre y también a agosto del 2000, septiembre 2015, agosto 2016, es American Vampire Volumen 1, que ya está en los puestos de revistas, Fables, Legends in Exile Volumen 1, The Witchery y 100 Balas Volumen 1, First Shot, Last Call, luego Hellblazer Volumen 1, Hábitos Peligrosos, American Vampire Volumen 2, Fables Volumen 2, La Granja Animal, Joe the Barbarian, 100 Balas Volumen 2, Split Second Chance, Hellblazer Volumen 2, American Vampire Volumen 3 y Fables Volumen 3, Storybook Love. Entonces, según esto, todo esto lo que está publicándose mes con mes, o sea, son tres tomos extras que van a estar publicándose por parte de Televisa, incluye Marvel DC y Vértigo, van a estar, digamos, son tres tomos por mes, de aquí hasta agosto del próximo año. Para empezar, entonces el tomo, bueno, de hecho los que yo llegué a estar ojeando, bueno, no los pude yo ojear directamente porque estaban, digamos, empacados en una bolsita, así que no pude yo checar la textura de la pasta para ver si era el papel, digamos, parecido a lo mejor de DC, el formato que estaban como que manejando, que lo más seguro es que sí sea ese. De hecho, yo pude, bueno, por parte así, una esquinita, ver como que el tipo de papel, entonces sí es muy parecido así como a los tomos de lo mejor de DC. Entonces es para, digamos, como un poquito para que te lo pienses, si realmente no te pudiste comprar esos cómics y como que lo quieres ir adquirir, como que ponerte corriente, pues puedes conseguirte alguno de ellos. Por ejemplo, de Civil War, pues mejor cómprate el hardcover, o sea, mejor. En algún lado dicen que se había acabado la portada de Gilberto Ramos, pero aquí en el Sambos de Parque Delta, pues hay como 50, o sea, hay un montón de tomos. Y de hecho también ahí acabo de ver el tomo ya de Batman Arkham City, el juego de Batman, el nuevo. Y bueno, ya le puse una ojeada. Está más o menos, la verdad, así como que no tiene como que mucha acción. Sí es, digamos, como que más para fans y más, un poquito más hardcore del videojuego. Y bueno, es el volumen 1. Va a sacar, digamos, el volumen 2, que ya había comentado que van a ser dos. Creo que te van el número 10 o el número 11. Bueno, creo que para diciembre va a salir el número 10, luego va a salir el anual. Luego ya van a continuar con otra cosa. Entonces, si está, digamos, un poquito enfocado a los fans ya de videojuego, entonces inicia con un buen dibujo, tiene un buen dibujante, después van cambiando algunos de los dibujantes, pero va interesante el cómic. O sea, si como ustedes saben de los fans que son del videojuego, sí maneja, digamos, como aspectos diferentes lo que es del videojuego y del cómic, son cosas diferentes, son como que realidades un poquito alternas, pero tiene su toque, es así como que especial, y la verdad no digamos que sea así como que específicamente para los fans de videojuego, pero sí le va a ayudar mucho a los fans de videojuego para que amarran algunos detalles por ahí que puedan estar sueltos. Y bueno, vamos a dejarle aquí en esta parte de la sección del programa. Ay, me disculpa que estaba cerrando aquí las ventanas. Y bueno, como siempre, si me quieren agregarlas para discusión de cómics y de mangas, pueden agregarme la dirección de @akibahouse en Twitter. Y o sea, también hacer llegar las preguntas en las redes sociales que tenemos en el programa del Freaky Podcast. Sin nada más que decir, espero que les haya llamado la atención esta sección del programa. Y bueno, nos vemos en la próxima. Y también recordarles que nos hagan llegar los comentarios de los cómics que ustedes están leyendo, por qué lo están leyendo, de la lista nueva que acabamos de comentar por parte de Camite, de Panini, de cosas de Bruguera, de Televisa. ¿Qué les ha parecido esas novedades que se publicaron, que se comentaron por parte de la Molly Comic Con? ¿Qué les ha llamado la atención? Como que dices, oye, esa me pareció una buena edición. Ese como que se lo voy a comprar. Este no. Ese sí me gustó. Ese no me gustó. Sacaron también el cómic de Before Vendetta. Lo que es como que formato de lo mejor de DC. Es como que de un pasta dura. Un formatito así como que más chafita, más baratón. Más o menos. Y la portada está como que, más o menos también. Habían anunciado en un podcast de Comicaste, Mauricio Matamoros, que iba a sacar la edición con máscara. La verdad, como que, si ven el tomo de Before Vendetta y lo quieren comprar, espérense un poquito porque puede que salga la edición con máscara y después van a decir, se van a dar de topes en la cabeza porque, me lo compré la edición y ya sale la versión de máscara. Y espérense un ratito. Así, recuerden que así le hizo en diciembre Giovanni cuando sacó el tomo de La Muerte de la Familia. Todo uno fue y lo compró y luego sale la máscara. Y así como que, todos como que, y bueno. Espérense un ratito, vamos a ver qué pasa, porque tampoco creo que se vaya a acabar el de Before Vendetta. Entonces, no se desesperen, espérense un ratito y para ver qué, con qué sorpresa nos sale Televisa. Y lo dejamos aquí en esta parte del programa, nos vemos en la próxima y hasta luego y gracias por escucharnos. Esta sección es patrocinada por Mascotas Exóticas Kraken. Y nada más. ¿Y qué tal, amigos? Allá estamos aquí en la sección cuchicuchesca, en donde tenemos que sacar de a madre piticlines para poder... No mames, ¿cómo se le puede decir eso para el término psicológico? Poder estar aguantando el chingazo y poder saciar nuestra sed de monitos, cabrón, no mames. Estamos hablando acá fuera del aire que ya es imposible esto y de verdad, tienen que salir nuevamente promociones en Marinela o en algo en donde salgan de 5 pesos para poder tener colecciones completas, cabrón. No es imposible para muchos, pero para nosotros sí es imposible. Sí, no, está demasiado salvaje. No, ya, güey, no hay salario que alcance, güey, no. Fíjate, pues un mono de estos es lo que gano yo en 15 días, cabrón, no mames. Ahí va. Sale la First Order. A ver, vamos a tratar de hablar inglés. The chingón. First Order. The First Order. No, first order. The First Order. Los Snowtroopers. Que están el oficial y un trooper normal. Es una parejita. Del slideshow, no, de Hot Toys, de los que están con un detalle chingoncísimo. Oye, por cierto, si llegan a hacer la armadura de este nuevo Snowtrooper, se me hace que va a estar bien cabrón traerla, ¿eh? No se ve ni madre, es pinche rayita que tiene nada más de visibilidad. Bueno. Pero se ve bien chingón, se hace hasta lo imposible por lograrlo. Y ese va a salir. Está bien perra, güey. ¿Por qué crees que no le tienen a nada nunca? Ah, sí. Haz de cuenta que este par de monitos sale en 6,785. Es la parejita. La parejita. Pero ya si lo quieren individual, el oficial sale en 3,810 y el normal en 3,723. ¿Hay diferencia por la hombrera? Por la hombrera, pues, sí, ¿cómo le dices tú? ¿Pauldrón o cómo? Pauldrón. Sí, y sí, salen en color rojo, fíjate. El pauldrón morro. Y en sí estuve checando varias tiendas y pues no, lo que habíamos comentado, que salió nada más. Estuve checando también en internet, no salió más que estos nuevos, los anteriores ya los comentamos en los programas anteriores. 7,000 pesos casi, ¿verdad? Sí, y ya si compramos, pues... Todos estos monitos te salen en 14,320. Nada más en 4 monitos. Oye, Berna, ¿qué razón me das de esa misión de esos Sand Troopers que te dije que qué onda? Que todavía no están a la venta, pero ya los... Hay como que nos están amagando. Sí, los que parecen tipo deformes, ¿no? Eso sí. Pues a lo que he visto ahorita, están caritos. Sí, sí están caros. Sí, están caritos, sí. Pero están padres, ¿no? Están chistosos. Sí, es que están chistosos. Pero sí. Incluso sale de mi, de mi sí, mi medida de decir, bueno, están, pues que están fielmente representados y están más caricaturescos de alguna manera, ¿no? Sí, pero padres, haremos lo posible por traérselos aquí allá. No, en su momento, no temes, no quiero que llegas, mira, ya te los traje, güey, me debes 8,000 pesos. Hasta diciembre. Dale, güey. No, hasta ni con las nalgas te pago, güey, Y pues es todo, amigos, esta vez fue muy tranquila la nota. Estoy rascándole. Goloso. No, fíjate, ayer me fui al Samstuario también queriendo pepenar algo. También para traer aquí a la sección, porque, como les digo, comprar nuevo está caro. Y me quiero ir ya más así a la cacería, al hunting, al asolearte, estar viendo mesitas. Digámosle que a lo vintage. Ándale, a lo vintage. Que, bueno, el día de ayer sí me encontré una buena pieza. Me encontré un Totsito ahí de 1970. Carro de bomberos. Que se une a mi colección muy, muy... Ah, está muy padre. Sí. Con mucho cariño, porque tengo yo algunos. Y y bueno, 15 pesillos nada más. En internet están bien caros. Y bueno, me despido. Gracias. Oye, antes de eso, sí. Fíjate, estábamos viendo. Se despidió. Iván y yo ahorita, antes de que empezáramos a grabar, de que ya están vendiendo el BB-8 en 4,000 lanas en Best Buy. Y decíamos, no mames, güey, los revendedores, así en México ya. Y algunos revendedores también lo están vendiendo en 4,000 pesos. No sean pendejos y la vayan a cagar, no lo compren allí. Métanse directamente a la página de Sphero, que es el que hizo realmente a BB-8 de la película y es el que produce los ahora sí que los droides. Ahí lo puedes comprar directamente con el fabricante, está en $149.99 y lo puedes comprar ahí, el envío te sale en $50, entonces te sale en ¿cuánto es la cuenta? ¿Contador? 200 piticlines gringos ya con todo el envío. Si haces la conversión ya en pesos, ¿estaba saliendo en cuánto, Iván? 3,350 pesos. 4,000 pesos, no. 3,350. Exactamente. Te ahorras una lana. Y si andas cazando el día especialmente que el dólar esté más bajo, porque ya ven que ha estado fluctuando, sí. Hay unos días que baja 16, luego de repente regresa 17, pero si te esperas y a un buen día que el dólar baje. Gracias, Copetín. Igual, Copetín. Pues sí, te sale más barato. Entonces, no se dejen ir con la finta, no se van con los vendedores. Sí envían a México, porque ahí está, ya sacan el shipping, está en $50 el shipping, sin taxes ni nada. Entonces, es una buena oportunidad, ¿eh? Y va a estar difícil que la bandita se quiera aguantar comprarlo, porque está bien chingón. Y como lo comenté, cuando recién salió estaba en unos 1,600-1,800 pesos, y bien lo dije aquí en el podcast. Sí. Pero se fue al cielo, cabrón. Antes, o sea, como fue el juguete más más novedoso. La verdad, sí. No, la bandita de volada lo quiso tener y los vendedores lo vieron que ese juguetito iba a estar bien chido. ¿Tú crees que ese pudiera llegar a estar aquí en Liverpool, en Sears? Sí. Pero a ese mismo precio. ¿Tiene qué? A 4 lanas. O sea, no hay expectativa de encontrarlo más barato. Digo, por lo menos aquí en Durango. York. Aquí en Durango. No, en México completo. Hijos de la chingada. Bueno, esperemos que sí nos vaya bien, porque está bien chingón, cabrón. Ya hay que juntar ahí billetes. Pues que o BB-8 o armadura, carnalito. Para el estreno. Bueno, en mi caso. Yo me iba por una armadura. Sí, sí, sí. Ah, sí. Sí, bueno. Pero bueno, vamos a echarle ganas. Estás jugando en la calle de lo. O el perro que pase. Sí. Bueno, muchas gracias por la escucha. Con el mismo pantalón y que hace un mes que yo viajo en avión. Esta semana tenemos uno de esos episodios épicos que son muy, muy, muy queridos por nosotros. Uno de esos grandes personajes de la ficción que aparentemente no tienen mucha historia, pero en el mundo friki son colosos. Exacto. Y nos referimos a Conan el Bárbaro. Conan. Conan el Bárbaro, también conocido como Conan el Cimerio, o como en México incluso se le llegó a llamar Vulcano el Bárbaro, es un personaje de ficción creado en 1932 por el escritor Robert E. Howard para una serie de historias cortas que estaban planeadas para publicarse en la revista de relatos pulp Weird Tales. Esta revista publicaba historias de ciencia ficción, terror y fantasía. Fue una de las más populares del género durante los años 20 y 30 en Estados Unidos. Muchos autores pasaron por sus páginas, incluyendo al mismo Lovecraft. Exacto. Conan es un personaje arquetipo. Es el más famoso representante en su género, la así llamada espada y brujería. Pero también se le cataloga en el género de la fantasía heroica. Conan es situado en una época ficticia, la llamada Era de Iboria, una época fantástica comprendida entre los años del hundimiento de Atlantis y la de las migraciones de los Arios. Sus orígenes fueron productos de casualidad, pues como había un creciente mercado en las revistas pulp, Howard necesitaba un nuevo personaje que sucediera a su existente Cool de Atlantis. Así pues, en octubre de 1931, presentó un relato corto titulado People of the Dark a una nueva revista titulada Strange Tales of Mystery and Terror en junio de 1932. En dicha historia aparece Conan, un guerrero de pelo negro, protegido por una deidad llamada Crom. De aquí en adelante se dan los esbozos de lo que sería el personaje posteriormente. Híjole, fíjate que Conan casi es mi papá. Ya cuando eran mis pininos en la adolescencia, incluso cuando en aquella época de mi vida tan divertida de niño de la calle, yo me compraba mis revistitas de Conan. Conservé muchas e iba a traer esta noche algunas para tomarles unas fotografías, porque por cierto tengo el número uno, sí, en una condición decente, si no está impecable. Tengo otro que a mí me gusta mucho que se llama Las Tres Muertes de Conan, y ese sí lo tengo impecable. Eran cuentos en formato muy humildito, nada más que por la noche lluviosa no quise arriesgar a traerlos. Ahorita voy a contar una anécdota de lo que sí les pasó con la humedad a mis revistitas de Conan. Pero mañana subo unas fotos, porque la vez pasada dije que iba a subir fotos y sí las subí toches. Sí. Entonces esta vez y mañana y pongo en el álbum unas fotos de las cómics de Conan. Fíjate que esos son de los más geniales héroes que hay. Y bien dijiste una cosa, Candelas, es de los que no son muy sonados, no son muy influyentes. Aparentemente. Pero la influencia del cimeriano, híjole, es inacabable. Ahorita a lo largo de esta plática van a ver ustedes hasta dónde tuvo influencia Conan el cimeriano, lo mismo que su autor Robert Howard. Y una vez que Marvel tiene los derechos sobre la obra, pues haz de cuenta que es el que yo conozco. Yo francamente he tratado de conseguir los libros de Robert Howard, son 6 tomos, no sé de qué. No sé si se juntaron todos los cuentos, no sé, un profesor mío, el arquitecto Saldaña, tiene 6 libros de Howard, pero anda, no lo suelta, chinga. No, pues no, ni lo soltará. Y pues yo fui amigo de los cuentitos. Conan es un bárbaro, vive en Cimeria. Y Cimeria, toda la era iboreana tiene, todo el mapa de esa era tiene sus... tomados de un lugar la inspiración y los hace. Por ejemplo, los que son Kitai, el país de Kitai, es pues desde luego una inspiración a Katai, a decir los chinos, ¿no? Pero acá andaban así de la usanza tipo Genghis Khan, tipo mongol. Y por ejemplo, todos los reinos africanos eran de Kush, de los reinos de Kush, y estaban los reinos de Koti y de Hircania, que eran gente más normalona. Estigia eran como los egipcios, y había la ciudad prohibida, ¿cómo se llamaban? Dentro de Estigia había una ciudad prohibida que era la ciudad de los magos. Ah, me voy a acordar a lo largo de la plática, porque esa es de las imperdonables. Entonces estaba todo el mapa bien estructuradillo. Y allá en el extremo norte estaba Hiperborea, Vanaheim, y Cimmeria. Los del norte eran los bárbaros, así estilo vikinguescos, y ellos nunca iban a las tierras siborianas, que eran las más desarrolladas. Por ejemplo, había reinos perrotes como Turán. Turán eran así como medio turcos o árabes, y ellos eran en su momento la potencia de la nación más poderosa de todos. Se llamaba, yo sigo con la ciudad de los magos, pero en fin, Aquilonia también era una de las ciudades muy grandes. Entonces ahí nunca jamás ningún vanido, ningún hiperboreo, ni ningún cimeriano visitaban esas tierras. Y hubo un joven de una altura excepcional aún para los cimerianos, de una fuerza impresionante, con una melena negra hasta el hombro, con una piel de bronce y con unos ojos de azul intenso, que desde chico fue muy inquieto. A los 17 años derrota, en su ritual de hombría, derrota un toro con sus manos. Y en su hambre de aventuras, es el primer cimeriano que se atreve a aventurarse hacia el mundo de más al sur. Es el único. Entonces, por eso le llamaban el bárbaro, o por eso le llamaban el hiperboreo, o el vanir. Y solamente los que lo conocían un poco le llamaban el cimeriano, porque la gente no sabía que era cimeriano. Incluso hay unos cómics que llega a Turán, ahí de Vendia se llama la ciudad, que es así como mercantilmente hablando muy desarrollada, y todos están diciendo, esos son hiperboreos. Se dice que devoran niños. Claro que no, ignorante. Es un vaniro. Yo peleé contra ellos cuando fuimos al norte. Y la gente está debatiendo acerca de la nacionalidad de ese gigantesco bárbaro que llega a sus tierras. De hecho, el cuento se llama Dos contra Turán, de esa me acuerdo bien. Y sí, él viaja por todo el mundo. Tiene aventuras en la Costa Negra, ahí con las tribus cushitas. Tiene aventuras por todo Turán, es mercenario para el ejército turaniano, viaja por todos lados y se corona como rey de la poderosa nación de Aquilonia. Que eso, como dice en el cómic, es otra historia. Dale, Candelas. La historia de Conan tiene que partir forzosamente de Howard, su autor. Y existe una serie de relatos porque, curiosamente, Conan fue una serie de cuentos cortos. Estos cuentos cortos con el tiempo se fueron recopilando, como bien lo mencionaba Carlos, ya en libros, pero no estaban diseñados para ser así. Entonces simplemente los iba produciendo. Hay que recordar que las revistas pulp eran revistas básicamente desechables, que no tenían en mente de ninguna manera que se coleccionaran ni nada. Era como el manga en Japón, hechos en papel reciclable y era para léelo y tíralo. El cagante. Sí, y era úsalo y tíralo, ¿no? Entonces las revistas pulp eran como que lo más bajo de la publicación editorial, pero pues resultó ser una joya de todo lo que, o sea, se podía encontrar. Los cuentitos que vienen en la sección dominical en el periódico. Ah, sí. Sí, sí, sí. Entonces, estas son las series de historias publicadas durante la vida de Howard y en el orden en el cual se publicaron, no necesariamente el orden en el que fueron escritos. El primero fue El Fénix en la Espada. Hey. Este fue publicado en el volumen 20, volumen número 6, escrito en febrero del 32, pero publicado en diciembre de ese año. El segundo se llamaba La Ciudadela Escarlata. Genial, la adaptación de Marvel, no sé cómo va a ser la original, anda, pero La Ciudadela Escarlata es genial. Este fue publicado el primero de enero de 1933. Luego viene El Favorito de Oscar, La Torre del Elefante. Esta salió publicada en marzo de 1933. De hecho, Oscar, la Oscar Caricia, que ahorita no está, nos encargó muchísimo que no se nos fuera a olvidar mencionar esta. Es su favorita de la historia de Conan. El Coloso Negro, de junio de 1933. Chutal del Crepúsculo, publicado en septiembre de 1933 como The Slithering Shadow o La Sombra Tintilante, El Estanque Negro, publicado en octubre de 1933. Villanos en la Casa, publicado en enero del 34. Sombras de Hierro a la Luz de la Luna. Ese fue el número uno en el cómic. Este fue publicado en abril del 34 como Shadows in the Moonlight. O sea, sombras bajo la luz de la luna. La Reina de la Costa Negra. Belit, chiquita. Mayo de 1934. El Diablo de Hierro. Agosto del 34. El Pueblo del Círculo Negro. Este fue publicado, es una novela que fue publicada en tres partes, en septiembre, octubre y noviembre de 1934. Nacerá una bruja. En diciembre del 34. No manches, Los sirvientes de Vit Yakin, publicado en 1935 como Las joyas de Wanur. Los antropófagos de Zambulwa. Este fue publicado en noviembre del 35 como Zambula. Shadows o Zambula. La sombra de Zambula. Anda, te estás pasando muchos buenos. Hasta allá. Párale ahí. Dale, dale. Fíjate, Conan es un señor macho. Digo que fue mi padre porque créanme que yo verdaderamente leyendo esos cómics. Te hiciste hombre. Y sí, casi sí. Casi. Yo intuitivamente, él decía frases que yo asimilaba como verdaderas, como que se me hace que estaba en lo correcto. Y ahorita me doy cuenta que sí, no mames, hijo de la chingada. Pero en aquel entonces me parecía como que, ah, qué sabio es Conan, ¿no? Y se trataba que era violento, desgraciado y todo, y pues me influenciaba mucho. Así como alguna vez dije de los Caballeros del Zodíaco, no mames, o sea, las revistitas de Conan, memorizaba frases de Conan. Y de un demonio que en algún momento lo acompañó, que se llamaba Imhotep, el devastador de mundos. Híjole. Imhotep. Ahorita voy a ver tantito de Imhotep, pues precisamente fueron juntos a Zambula. Pero primero, Conan pistea de a madre y se pone ebrio, pero jamás hace pendejadas. Ni se queda dormidote, ni hace un pancho. O sea, se pone pedote, bebe a lo recabrón. Pero es capaz de sacarse un tiro mientras está borracho. Y yo entendí eso y dije, o sea, nunca voy a hacer un pancho. Y siempre tengo que poder darme un tiro en momentos de emergencia. Pero de veras, yo lo veía como una enseñanza, ¿eh? Eso lo aprendí yo con Van Damme. Conan cocha mucho. Excesivamente mucho. Básicamente con todas. Y lo mejor es que ya hasta la frase sí era de Conan no comparte sus mujeres. Oye, que mira, estamos en la perdida Shadizar, era la ciudad del pecado. Vamos a una orgía, no. Yo no comparto a mis mujeres. Sí, o sea, él es una especie de macho alfa, ¿no? Qué profesional. Tiene aptitudes de ladrón. Tiene, pues desde luego, aptitudes de guerrero. Una capacidad increíble de aprendizaje, una memoria asombrosa, una fuerza increíble. En las partidas de rol está prohibido el personaje de Conan porque tiene aptitudes incluso para aprender hechizos básicos, pero Conan le teme a la hechicería. Lo que es mejor, sí, es la epítome del macho, sí, pero a él perdía en el territorio de la diplomacia. De que alguna vez con la que fue su esposa, la única esposa de Conan que se llamó Zenobia, ya cuando iba a ser rey de Aquilonia, ya casi a sus 50 años, le dice el rey que ella iba a ser muerto a manos de Conan, pero ahora sí que como quien dice, él se lo buscó, ¿verdad? Y le dice, ¿cuál es la mujer que quieres de mi harem? Son tantas que no recuerdo cuál es. Se la va a dar en recompensa por batallas ganas. Era general de Aquilonia. Y dice el narrador, Conan detesta las batallas verbales, prefiere las físicas. Y le dice Conan, es Zenobia del harem del ala norte, una de muchas vírgenes que tú no has podido tocar. Y le pone, sí, o sea que diplomáticamente le dijo que ya no furunciaba el güey, ¿verdad? Y era un héroe, híjole, genial. Le teme a la hechicería. Y hay hechiceros que son poderosísimos. que yo, por eso no me impacta ni el Saruman, ni Gandalf, ninguno, porque los hechiceros que salían con Conan eran bien mojetes, güey. Hijo de su pinche madre. Por decir algunos, Jiyune o Jiyun de los tres ojos, tienen que hacer una caravana. Yo también tengo tres ojos. Llegan a un desierto a seguir una torre escarlata. Qué vulgar, que desaparecía y cambiaba de lugar para despistar a los que se atrevían a llegar. Siguiendo las indicaciones de los sabios y un mapa que pocos poseían, copias de ese mapa, se podía acceder a esa torre, aunque a veces pareciera que la iban a alcanzar o que la habían dejado atrás o que estaba por un lado, seguían el camino indicado, llegaban y los recibía ese poderoso hechicero que tenía potestad incluso ante el pasado y el futuro. Y tenía efectivamente tres ojos. Entonces, la parte de la hechicería era cuando abría el ojo. De los famosotes, el primero es Tulsa Doom. Él ya lo había mencionado, sale incluso en las películas. El dios durmiente. Sí, lo mencionamos en el episodio de Magos, ¿no? Sí. Él estaba. Ya él comandaba a los serpiente hombre y a los hombres serpiente. Desde la época de la Atlántida. Y duerme el cuerpo y la cabeza se pierde. Desde luego es un cráneo perdido. Pero en todos esos siglos durmiente adquirió sabiduría. Y cuando sus achichincles, los reptilianos, le vuelvan a colocar la cabeza, pues Tulsa Doom emerge siendo el más poderoso. Némesis de este y némesis de Conan, a veces su aliado, Thoth Amon, el amo del círculo negro. De todo el gremio de hechiceros, Keshata, ya ves cómo se me acordé de la ciudad. Ahí está. Keshata, la ciudad en Estigia de los magos. Estigia. De todos los habitantes de Keshata, el más poderoso es Thoth Amon. Estaba Tulandratu. Él era el consejero y manipulador de Numedides, el rey de Aquilonia, que eventualmente fue el al que mata a Conan y pues llega al trono de la poderosa nación y su leonino estandarte aquiloniano. Y Tulandratu, pues básicamente se fue a otra dimensión, ya dijo, no, ¿sabes qué? Ya no me caía estar aquí. Si no hubiera sido porque se va Tulandratu, nunca hubiera podido derrotar a Numedides. Él está obsesionado con la inmortalidad en el plano, físico, y cuando no la logra, se va a un plano astral para seguir perpetuando su poder. Eran hechiceros poderosísimos. Etrial, el invencible, es un viejo loco, un limosnero que quiere pelear contra Turán, el imperio más poderoso, pero él tiene un hermano gemelo astral, y mientras uno permanecía encerrado en las barracas, en los calabozos de un palacio turaniano, el otro aprendía toda la sabiduría y consiguió mercenarios y toda la onda, y por medio de la magia de una gema se vuelven a ser uno, y cuando se juntan el hermano cósmico y el físico, emerge Etrial, el invencible, el único hombre que es capaz de derrotar a todo un imperio por sí mismo. O sea, los hechiceros eran fantásticos, ¿eh? Y adelántale un poquillo, Candela. Ay. Arranqué un brazo. Bueno, ahí te doy una pregunta antes de que siga adelante. ¿Conan realmente es un superhéroe o es guerrero? No, es más bien el antihéroe por excelencia, güey. Es el arquetipo del antihéroe. Sí, el conquistador. ¿Por qué? Porque realmente... Ah, porque su es honorable. Sí. Pero haz de cuenta de que brutal, como Vladimir Tepes. O sea, como el empalador. O sea, era un cristiano. Sí, pero pinche cristiano que empalaba gente y se tomaba la sangre. Que se andaba a hacer güey. O sea, Conan se aliviana, sí. Pero es un bárbaro. O sea, tampoco esperes una princesa. Una princesa, sí, exacto. Sí, es que mencionaste la palabra de héroe. Yo dije superhéroe, ¿verdad? La cagué. Sí. Héroe. Dije, bueno. Más bien era como Haldra, ¿no? Sí, era ojete. Sí, sí. Mira, pero según su código de honor, porque... Sí, que, mira, sale de Cimmeria y a pocos días de andar encuentra una caverna. Esto es se divide en el Conan jovencito, en el Conan Amra, que quería decir supuestamente en los lenguajes cushitas, el león. Pushita. Y ahí se acompaña con Belit, él se hubiera quedado con Billy toda la vida, pero muere de una manera muy dramática. Y toda la época de Conan, así medio jovenzón, son largos los años que pasa con Belit. Y luego ya es mercenario, vuelve a ser pirata, y es muchos oficios hasta que llega rey. Entonces la historia de Conan se divide en la juventud de Conan, su estadía por las costas negras, y finalmente como el conquistador y posterior rey de Aquilonia. Cuando va todavía chavo, todavía a los 17 años, cae en una caverna oculta entre la nieve cerca de las tierras vaniras, que todos, pues los del norte, repito, que estaban maniacotes todos, y encuentra una espada, la cual le promete, casi sí, casi era láser, la cual le promete ser invencible, pero el precio era entregar, pues básicamente su espíritu. Y es una espada gigante que en el pomo, en la cacha, esa de 220, tiene, sí, parecida, sí, era una especie de mandoble, sí, y tiene labrado una calavera al final como remate. Él la toma, la blade, y se acerca una sombra espantosa a retarlo, y la sombra, bladiendo una espada, lo reta y pelean. Entonces Conan logra escapar del ataque, pero le teme a la espada, ya que él le teme a la hechicería, y la deja ahí. Entonces no seduce la idea de ser invencible. Y muchos años después, sirviendo como mercenario en el ejército turaniano, la pequeña unidad turaniana ya es rodeada por todos los hombres montañeses, que casi eran neandertales, estaban así medio brutalones. Y ya cuando se ven perdidos, le dicen los montañeses: ¿saben qué? Si los acabamos, en 2 días vamos a tener aquí a todo el ejército turaniano y nos van a hacer polvo. Les proponemos algo: su campeón contra nuestro campeón. Y los dejamos ir. ¿Esos eran tiros? Y sale un animalote así de 2 metros y medio, así un gorilón, perrote, barbón, maniacote de los montañeses, y les dice: al amanecer, mataré a su hombre al amanecer. Y el capitán está como que, ¿cuándo sí voy a pelear? Y confío en el honor. Y mientras está diciéndole palabras inspiradoras a sus hombres, de un madrazo lo desmaya el Conan. ¡Ah, hijos! ¡Ay, cabrón! ¿Qué, oye, qué? Le dice: no, pues voy a ir a pelear yo. Pues este triste pendejo, pues lo van a matar, y nos van a matar a todos, ¿no? Porque ya van a tener derecho de que fue uno para uno, y pues ya. Sí, sí, el botín se va. Exacto. Chale. Y baja Conan. Se dan un tiro épico, que casi muere Conan en manos del animalote de los montañeses. Y mientras está peleando contra él, recibiendo los embates de la gigantesca espada del monstruo este, se acuerda de la espada en su juventud que abandonó, y se pregunta si le hubiera dado una ventaja. Entonces él astutamente sabe que, a pesar de sus 2 metros y de su corpulencia, no es suficiente para contener al gorilón otro. Entonces trepa por una montaña, a sabiendas que el otro pesado, el montañés, se iba a traer una parte de ella, y en un derrumbe muere. Entonces, cuando gana, no por fuerza, sino por astucia, ya cuando ve aplastado entre los escombros al gorilón, los hombres de montaña no dicen nada, gruñen enojados y se van a sus hogares. Y se bajan las pantaletas. Sí, ya los dejaron vivir. Y dice, Conan recuerda la espada y piensa si lo hubiera necesitado o le hubiera facilitado la victoria. La faena. Y se ve la mano del montañés, del montaraz, y dice el texto: Conan cree que no. Y cuando abre la mano, la espada que traía el grandulón era la que tenía la calavera. Ah, él en algún momento sí la recogió. Ah, ¿viste? Sí. Qué vale. Gran dato. Esa estuvo buena. No, es un maestrazo. Luego vieron una serie de novelas que alcanzaron a ser publicadas durante la vida de Howard. Si se acuerdan, pues mencioné una ahorita, que era la de la de El pueblo del Círculo Negro, que fue publicada en 3 partes. Bueno, hubo otra que se llamó Más allá del Río Negro. ¡Ay! Publicada entre mayo y junio de 1935. Luego tuvimos una que tiene cierta controversia con sus fechas. Se llama La Hora del Dragón. Esta novela fue publicada en el volumen 26, número 6, y en el volumen 27, del 1 al 4. está escrita en mayo de 1934 y después publicada en diciembre del 35 y abril del 36, aunque conocida después por reediciones posteriores como Conan the Conqueror en castellano por Ediciones Martínez Roca. Esta la publicó en 1996 con el título Conan el Conquistador, mientras que en Timun Mas publicó su traducción en el 2006 con el título original La Hora del Dragón. Órale. La tercera novela fue Clavos Rojos, publicada en octubre de 1936. Luego, después de la muerte de Howard, hubieron una serie de relatos que se publicaron, que fueron pues encontrados entre lo que todavía alcanzó a mandar, y fue El Negro Desconocido. Como yo. Sí. Este fue publicado en febrero del 53 en la revista de Fantasy Magazine como The Treasure of Tránicos, el tesoro de Tránicos. Este no se le publicó por primera vez con el título original de Howard, que se llamaba The Black Stranger, hasta 1987. El Valle de las Mujeres Perdidas. Este fue publicado en la primavera del 67 en The Magazine of Horror. El Dios del Cuenco, publicado en 1975 en Space Science Fiction. Y la versión original publicada inicialmente en una edición de The Tower of the Elephant. Dioses del Norte, escrita en marzo de 1934 para Fantasy Fan Magazine y publicada como La Hija del Gigante Helado en The Coming of Conan en 1953 y luego republicada en 1976. 76, cabrón. Hay una serie de relatos que fueron inacabados por Howard. Ahí sí que literalmente lo sorprendió la muerte. Uno se llamaba La Edad Ivoria, un ensayo escrito en 1932 y fue publicado hasta el 38. Cimmeria, un poema escrito en 1932 y publicado en 1965 en The Howard Collector. Los Tambores de Tumbalcú, fragmento. Esto fue publicado en Conan the Adventurer en 1966. La Sala de los Muertos. Este nomás contenía una sola sinopsis, publicado en The Magazine of Fantasy and Science Fiction en febrero del 67. La Mano de Nergal fue un fragmento publicado en Conan de 1967. Lobos de Allende de la Frontera fue un fragmento. Esta es una historia no basada en Conan, pero situada en su mundo. Este fue publicado en 1967 en Conan the Usurper. Un Hocico en la Oscuridad. Este era un fragmento publicado en Conan de Cimmeria de 1969. Fíjate, así como ya les platiqué ahorita un poquito de los hechiceros, ahora de las deidades de que aparecían en la mitología ivoriana eran geniales. Vuelvo a repetir, es un héroe de proporciones épicas o un antihéroe, cierto. Pero venía de una tierra jodida. Él se dedicó a muchas cosas y su deidad era una deidad jodida. Incluso mientras está bajo el poder en los calabozos de Aquilonia, bajo el poder de Tulandratú, él le manda una especie de duendes demoníacos a torturarlo en su celda. Y mientras está siendo torturado, pues él exclama por Crom. Y le dicen los demonios, Crom, no ese diosecillo de estepas, uno más grande, nuestro amo Tulandratú. Entonces, los demonios le decían que el hechicero del rey era más poderoso que su diosecillo pedorro. O sea, Crom era su... Sí, es el dios de los cimmerianos, pero en realidad pues es una creencia pedorra. Como eran un pueblo ignorante, muy lejano del norte, en realidad Crom vale madre. Tiene valor porque es una especie de Odín, puesto que es dios de los pueblos bárbaros, pero no tenía demasiada influencia. El dios más grande en la era ivoriana es Mitra. Mitra es Jesús. Incluso el símbolo se parece mucho a la cruz. Es una especie de cruz lanzada. Nada más que en vez de tener el moñito del egipcio, tiene nada más un círculo como con unos rayitos y no se termina la cruz. Es decir, la parte superior es ese semicírculo. Los dioses de las costas negras de lo que sería África, que es Amboula, hay otra, no me acuerdo cómo se llama, hay otra nación también negra, y pues Kush. Kushela más influyente. Ellos creen en un montón de diosesillos. Por ejemplo, en Ajujo. Y en el más poderosillo de ellos se llama, es una diosa que se llama Derketo. La diosa Derketo. Y Belit era la reencarnación de la diosa, Derketo. Y luego está el Tarim, es el dios de los turanianos. Todos nos vamos a bañar en la sangre del Tarim. Y hay pueblos hircanianos que tienen un dios demonio que se llama Atarata. Y este es con ciertos dejos lovecraftianos. Bajo el mar hay una especie de esfera, y al entrar ahí puedes respirar y todo el rollo. Y ahí vive el monstruo con los pies de grifo, que se alimenta de las voluntades de los infelices que llegan a él. Posa su monstruosa boca sobre los labios de las personas y, como bebiendo, absorbe su alma y voluntad. Tiene ahí unas vírgenes, bueno, totas, mamazotas, que también le ponen que cuando llegan, por ejemplo, sí, también. Y cuando llegan a las, por ejemplo, a las costas baracanas, donde está lleno de piratas, pues todos se le echan encima y son tan persuasivas que siempre son intocadas y siempre convencen a muchos hombres de ir hasta al palacio bajo del agua de Atarata. Sí, y también, claro, como una especie de sirenas. Más o menos, sí, como damas del lago cuando llegamos con el monstruote. Y hay un montón de deidades por ahí, más, pero las más importantes pues son esas, desde luego. Por su pollo. Por su pollo. De las publicaciones, brincamos a los cómics, que es donde realmente Conan se hace popular. Conan. Con pues todo mundo. Porque los relatos y la literatura existente de Conan, que es fantástica, y no obstante que es el género fantástico, pero realmente es muy buena, pero fue en los cómics donde tomó vida realmente. O sea, sí. Las ilustraciones, los artistas que durante décadas le dieron vida a estas historias, lo hicieron realmente imperdible, ¿no? Entonces vamos a ver un poquito sobre esto. En cómics, pues Conan ha sido básicamente publicado desde los años 70, pero en México hubo una serie de cómics publicados aparte y de manera no oficial desde los años 50 a los 60. Órale. Era en el cómic mexicano La Reina de la Costa Negra. Ese era Belit. Que estaba basado más o menos en las aventuras de Belit y muy influenciado por el príncipe vikingo, que era muy popular en Estados Unidos en esos años. Por cierto, en esta versión mexicana de Conan, él era güero. Oh, órale. Y esta versión. Siempre, como rubio. Y esta versión no es una versión oficial de Conan, porque los derechos se los brincaron por el Arco del Triunfo y aquí empezaron a hacer sus cómics porque pues, se les ocurrió. Así de simple. Conan a la mexicana. Exactamente. Entonces, entre los aspectos de colección para los que son fans de Conan, los cómics mexicanos de los años 50 y 60 son buscadísimos. Son joyas. Sí, porque pues, realmente no eran oficiales. Ahora, la licencia oficial la adquiere Marvel y saca un cómic que era una maravilla. Conan el Bárbaro. Conan the Barbarian. A bárbaro. Se publicó de 1970 hasta 1993. Aguanta un chorro. No mames, un chingo. La segunda publicación que Marvel editó de Conan se llamaba The Savage Sword of Conan. O la espada salvaje de Conan. Así se llamaba en México. Sí. Esta fue desde 1974 hasta 1995. Por eso los cómics de México no tenían una secuencia. Haz de cuenta, tú llegabas, era catorcenal, por novedades editorial. Entonces tú llegabas y comprabas el cuentito que era exageradamente barato. Las últimas del 90 costaban 2 pesos, de los 90. Hasta el 193 me parece que llegó la serie de Conan aquí en México. Y eran pilladas, reimpresiones, de las dos líneas de Marvel, de la espada salvaje Conan y de Conan el Bárbaro. Entonces por eso no checaban unas con otras. A veces había algunos que tenían secuencia de 3 cómics y tú ibas con la pinche zozobra que no dices, ay cabrón, por favor que ahora sí continúe, porque se quedaron las historias chidotas. Sí, y como aquí en México les valía madre la continuidad, que siga. Que eso le dio un sabor muy especial a Conan, porque tenías, para saber la cronología y las edades de Conan, de plano tenías que tener el 80% de los pinches cómics, si no, no lo entendían ni madres. Entonces, eso lo hizo muy adictivo para nosotros, ¿eh? Además de que como no había internet, pues la neta no sabes ni qué pedo, güey. Sí. No, no, y aparte... Pues no, no, olvídate. Eso era lo maravilloso. En eran ese momento muy baratas. No sabías. No, no, no. Es que no tengo... Por eso internet. Aprendimos a leer nosotros, güey. Sí. ¿Sí? Para quien nos escuche... Uh-huh. Que no las conozcan, porque no tengo dudas que hay chavos que ni cuenta. Los cómics eran en un formato pequeño y las reimpresiones en un papel muy barato. Como destraza, por eso ¿no? todos, ¿cómo? Por eso ahorita ya todos se ven amarillentos. Y pues desde luego, pues una sola tinta, no había más. Sí. Aunque los cómics, desde luego, en el gabacho sí eran a color, yo tuve algunos en mi colección modesta, colección de cómics que regalé. Bueno. Pero los de aquí, pues sí, fueron. Errores de don... ¿Cómo se llama? Pendejo. ¿De don quién? Ahora dices. Maduro. Ándale. Sí. Errores de don Maduro. Y pues haz de cuenta de que pues esos cómics fueron geniales por eso. En la Feria del Libro había un montón de revistillas, nadie los quería. Mm-hmm. O sea, tenía un grupo muy selecto de fanáticos de ellos. Y pues por lo mismo yo los traía en calidad de compañeros, ¿eh? O sea, doblados por la mitad. Ah, y en la bolsa del pantalón, que eran, era clásico, sí, wey. Que eran pantalones de noventeros, de esos muy, muy flojos de mezclilla, pues con una especie así como de faja, es con un montón de bolsas muy amplias. Sí. Entonces, pues ahí cabía perfectamente muchas veces, hasta sin doblar, que habían los cómics de Conan y esos me acompañaron a todas mis vagancias. Oye, el Conan este del que habla salió en suplemento dominical, sí. En cómic, en caricatura. Sí, comic strip sí salió mucho. También hubieron versiones alternas de Conan publicadas por Marvel y tienen unas cosas bastante simpáticas, ¿eh? En febrero de 1979, en el ejemplar de What If, Conan es traído al siglo XX. ¡Vámonos! En junio de 1983... Sí, cavernícola de... Sí, de hecho. Tintán. En junio de 1983, en el ejemplar de What If, Conan pelea con Thor. ¡Órale! Se avienta en un tirito. Eso ha estado chido. ¿Y quién gana? No sé. En febrero del 84, en otro ejemplar de What If, Conan pelea con el Capitán América. Ah, le puso una chinga. Fácil. Y en agosto, se lo cochó y le gustó. Y en agosto de lo quedó así, güey. Lo vio tan ajustadito, dijo esto. Y tendrás que ser mío. Y en agosto del 90, en otro ejemplar de What If, Conan pelea con Wolverine. También otra chinga. Sí. A finales de los 90, Marvel vende la licencia de Conan y la adquiere Dark Horse. Dark Horse le da pues un reimpulso por completo a toda la marca de Conan. Y se me durmió cuando compré esos cómics. Eran muy, muy, muy, muy buenos. ¿Son difíciles ya de conseguir? Pues yo no supe. Pablo me dijo el año pasado. Que le dije, oye, ¿quién se lo quedó? Porque he visto cómics de Conan y obviamente no son de Marvel. No, estos son ya de Dark Horse. Y ella me dijo, pues son de Dark Horse. Sí, nos lo dijo en una ocasión que hasta el año pasado que estuvo aquí en Durango. Oye, Pablo no vino de vacaciones, ¿verdad? No se quedó allá ahora. No la debes, infeliz. Bueno, Conan del 2003 es el primer título. Conan el Cimmeriano del 2008. Cimmeriano. Age of Conan. Hyborian Adventures del 2008. Este fue un cómic de edición limitada y fue publicado para promover el videojuego en línea de Conan con el mismo título. Ahorita llegamos a videojuegos. Ahorita te los encargo, güey. Si tienes contactos, yo los quiero. Por caridad. Sí. Caridad. Conan, El Camino de los Reyes del 2010. Y el último título que publicó Dark Horse se llama Conan el Bárbaro 2012. Conan. Además, Dark Horse está también republicando de vez en cuando recopilaciones de las series clásicas publicadas por Marvel. Unos muy, muy padres recopilatorios. Entonces, en cómics, pues tenemos bastante, bastante camino. Pues ahí va, de las anécdotas padresotas. En los primeros números, ya era de una edad mediana, ya después de estar con la Reina de la Costa Negra. Y pues es de este corte, en el barco del capitán, no me acuerdo cómo se llamaba, Ojo de Halcón le apodaban al capitán del barco, que era así medio arabescón, ¿verdad? Y en medio del mar llega nadando el Conan. ¡Ah, cabrón! ¿Tú quién chingas eres? Un pinche tritón, un monstruo, ¿qué pedo? No, llegué nadando. No mames, güey. Seguramente todos tus tu raza despreciable de baracanos. Yo atravieso aquí el charquito y me voy para donde quiera ir nadando. Seguramente tu raza de baracanos nos está preparando una emboscada y dice, no, salí de pleito y tuve que matar al capitán y pues para evitar el motín pues escapé del barco y me fui nadando y los vi y pues llegué. Y luego ya le dice, pues aquí a los perros baracanos los matamos. Y dice, pues sí, nada más que yo soy un buen marinero y puedo hacer el trabajo de tres hombres. Ah, sí le conviene. Y el otro ahí en sus sueños de grandeza dice, bueno, pues a ver, cálate a ver si te acepta la tripulación. Y lleva una lady de estas que agarraban para pedir rescate, que se convertía en la amante del capitán. Y pues ahí va la muchachona viendo al Conan, que está re buenote, ¿verdad? Conan es feo, o sea, no es un niño bonito. Conan tiene así unas facciones casi de Neandertal, o sea, feo, fuerte y formal. Está hecho con lacha. O sea, es un hombre toscote, grandote, sí, así, sí, imponente. O sea, pues ese es el chiste, ¿no? Ese sí, sí, claro, es un lomo plateado. Y llega y rápidamente lo recibe la tripulación y va un grandote, así también medio deformón, y le dice, esto es lo que opinamos de los malditos extranjeros. ¡Pum! Y le escupe en la cara. Ah, perros. Y Conan sin ni madres. Sin inmutarse. Le da un madrazo que lo manda ya a chingar su madre y va a la tripulación y dice, le quebró el cuello. Lo mató a la chingada. Y ya se quedan todos de que no mames. O sea, el más grande y fuerte de la tripulación, este güey ya lo mató de un chingazo. De un madrazo. Y luego les dice, yo vengo en son de paz. De paz, paz. ¿Verdad paz, que somos paz, amigos? Sí. Y todos los demás le dicen, sí, amigos, sí, sí somos. Y rápidamente echan al cuerpo del otro tipo por la borda. Y el capitán no alcanza a enojarse porque efectivamente Conan hace el trabajo de tres. Y la tripulación lo adopta como su líder nato. Es fuerte, es trabajador, es cotorro. Y todos sienten simpatía por ese gigante de bronce que bebe cerveza con ellos y entona canciones obscenas en una docena de lenguas. Entonces, destruido. Sí, sí, estaba chidote, pues era una pinche aventurero. Y ese es una especie de carácter que tenía el Conan. Era, ah, perro, ajas, ajas. Fíjate qué suave. En cine era natural que tarde o temprano tendríamos que tener un filme de Conan. Sí, sí me acuerdo. Y fue hasta 1982 donde tuvimos Conan el Bárbaro. Un vengativo bárbaro, guerrero bárbaro, se embarca en vengar a su tribu y a sus padres, quienes fueron asesinados por un maligno hechicero y sus guerreros cuando él era solo un niño. El director de esta película era John Milius. Y fue protagonizada por un hasta entonces desconocido, Arnold Schwarzenegger, James Earl Jones, Max von Sydow y Sandal Bergman. James Earl Jones, la mismísima voz de Darth Vader. Exactamente. Esta película fue la que dio a conocer a Arnold Schwarzenegger. Arnold, muchas letras. Era buena la película. Sí, sí, fíjate, está chida. El coraje de todos los que somos fan de Conan. Claro, yo primero conocí las películas. Yo era niño cuando ya pasaban los refritos en el Canal 5. O sea, en 1988-89. Permanencia voluntaria. Ya cuando pasaban los refritos en el Canal 5, yo todavía no conocía los cómics de Conan. Ya los venían, claro. Pero o sea, yo compraba los de Archie, cabrón. Sí. Yo también. Sí, o sea, pues sí. Pues ya estaba en un canal diferente. Estaba muy morrillo. Y después me di cuenta de la blasfemia. Schwarzenegger era perfecto para Conan. Perfecto. Sí. ¿Por qué no le pusieron el pelo negro? Sí. Ah, lo traía castaño. Sí, era así de que, ay, lo hicieron castaño casi pelirrojo. Que dices, sí, sí, ay, estos pendejos. O sea, los centellantes ojos azules y la melena negra es lo que caracteriza principalmente a Conan. Pero todo lo demás, hombre. Era el pegue. Sí, sí, cumplió bien. No me acuerdo cuál es la muchachota que sale con él. Se me hace que era Valeria. Valeria era de la güera, de la Hermandad Roja. Sí, una güera casi albina. Feíta. No, pero en la película. Cómic, sí, en el cómic. Sí. Valeria es una mujer que jura vivir como hombre y es una marinera, es una pirata muy diestra con la espada y que en algún momento tiene ahí algún que ver con Conan. O sea, pero nada más. Por ejemplo, cuando ahorita que les decía que lo van a atormentar esos demonillos a la torre, Valeria es quien lo rescata. Y este cree que es otra aparición de los duendecillos esos demoníacos para torturarlo, hasta que ella agarra y le da un beso y le dice, sí, sí eres tú, me besaste y estoy sangrando. Y reconoce que, pues, desde luego es Valeria de la Hermandad Roja. Era mi favorita de los amores de Conan. Mi favorita fue Valeria. Mi hija se llama Valeria por ella. Ah, Ana Valeria. Pues, fíjate, exacto, qué suave. Pero en la película no está chida esa. Yo mis hijos, pero no me acuerdo si era Valeria o no, ¿eh? Julio, Emma, no, se me hace que sí, pero no era pirata. No, no era. Y se me hace que el hechicero sí es Tulsa Doom, pero valía madre. Era Tulsa Doom. Sí. Que se convertía en serpiente. Ajá. Uh-huh. Fíjate que esa película, ¿80 y qué? La primera es del 82, porque luego tenemos en el 84 Conan el Destructor, sí, donde Conan lidera un grupo de aventureros en búsqueda de una princesa. Bombata. Esta fue dirigida por Richard Fleischer, protagonizada por Arnold Schwarzenegger, Grace Jones, Olivia Dabo y Wilt Chamberlain. Olivia Dabo, la de los Años Maravillosos. Sí, sí. Ay, que se le ve bonito el escotito, o sea, con esas telas vaporositas. Sí, hermano, me acuerdo de la primera. No, esta está suave porque a ella, Olivia Dabo, la acompaña su guarura, que es Bombata, un negrote grandotototote. Ay, y luego Kevin Arnold, ¿verdad? Sí, la hermana de Kevin Arnold. Ciertamente, sí. Y luego estos se encuentran una negra, ya ves que está el look andrógino. Sí. Así como la de Ripley de Alien, pues estaba de moda, ¿verdad? Entonces se encuentra una negra tremenda que resulta que era de las compas del Schwarzenegger cuando estaba ahí en el gimnasio. Y es una negra guerrera excepcional, así impresionante, maniacota, ¿sí? ¿Verdad? Maniaco, rapada, sí, así, con el pelo muy corto, así como de soldado. Y total demuestra excepcional valor durante todo el filme, hasta que llegan a las alcantarillas y se encuentran con una rata y grita, ¡ah! Y todos voltean de, ¿qué pedo? ¿Cuántos vienen? ¡No mames! Y voltean y ven que es la rata, y la voltean y la ven a ellas, que hasta se subió una piedra y pone un gesto como que, pues, ¿qué quieren, cabrones? Soy mujer, o sea, me tengo miedo a las pinches ratas. ¿Quieres que me la coma o qué chingada? Sí, eso estaba bueno, esa película. En el 85 sale una película spin-off que ya se llamaba Red Sonja. Esa la tengo en DVD. Una mujer Red vengativa pretende recuperar un orbe mágico de una malvada reina de quien ella busca venganza después de que ésta asesinara a su familia y sus leales guerreros la violaran. ¡Chan, chan, chan! Sí, sí, es la misma historia. Pero esa no está chida, ¿eh? Sí. ¿Sí? Tiene sí, sus detalles. Sí, momentos. Es también el mismo tamaño que las otras. Es también a mí la primera se me hace padre, ¿eh? Sí, la primera es muy buena. Esta también es dirigida por Richard Fleischer. Fue protagonizada por Arnold Schwarzenegger, Brigitte Nielsen, Sandal Bergman, y Paul Brigitte L. Smith. Y Brigitte Nielsen ahí está muy jovencita y se ve preciosa. Se ve muy, muy, muy bonita. Sí, ¿sí? Se veía preciosa. Ay, sí, hermosa. No es cierto, Chely, no me gusta. A mí no se me hace. Pero mejor. Bueno. Simpatiquísima. No, y haz de cuenta que lo padre es que se encuentran con un niño, así tipo chinito, que es despojado de su reino y nada más lo acompaña un tipo gordo, también así de raza oriental, que es como su protector. Y el niño es mal creado porque se creía así el emperador de todo. Y ya no tenía ni madre, ya se lo había quitado el malo, ¿eh? Y los acompañan entre él. Y le decía, cuando yo crezca te voy a desposar, le decía Sonia. Y ahí no sale Conan. Schwarzenegger encarna supuestamente a un sacerdote guerrero que ni recuerdo el nombre, ¿eh? Pero bueno, pues ahí como que sí se lo quisieron sacar, no quisieron comprometer tan rápido al Conan. Y la película, pues sí, tiene sus momentos, a mí sí me gusta, No es ni mejor ni peor que las otras. Y luego cae la tragedia. En 1987 venía la tercera parte de Conan, que se llamaba Conan el Conquistador. Que lo dijeron ahí mismo. Esta era la tercera parte de la trilogía de Conan. Se tenía como director a Guy Hamilton o a John Gilderman, que fue el, eran los que estaban ahí pendientes. Pero debido a que Arnold Schwarzenegger estaba ya comprometido a filmar Predator y que el contrato con Dino De Laurentiis, ¿se acuerdan? Sí. Con el actor ya había expirado después de las películas de Red Sonja y otra que hizo que se llamaba Raw Deal, una película de acción muy pedorra. Sí. Él ya no estaba de acuerdo en renegociar por un nuevo acuerdo con el productor. Esto hizo que el tercer filme se cayera. ¿Y sabes qué fue lo más triste? Todas las ilustraciones que ahorita vamos a ver más adelante, ¿no, Candelas? Sí. ¿Las de Fraceta? Sí. Terminaban, muchos de los cómics terminaban con una carta, con un escenario en el que se veía él con el puño sobre la barbilla, recargado el codo en la rodilla y la espada a un lado. Y decían que en la espada, en la época de la espada y la hechicería, emergió un guerrero, un ladrón, un saqueador, un matador, un rey bárbaro. Y con eso terminaba, con esa especie de poema iboriano, terminaban todas las, o muchos de los cómics de Conan. Y en la película de Conan el Destructor dicen eso. Dicen que Conan llegaría a ser rey y que guau, guau, que jijiji. Y se ve la escena de Schwarzenegger sentado en el trono aquiloniano. Sí, sí, sí. Con la misma posición, que incluso el monito de McFarlane tiene la misma posición. Y con su barba. Y decía, todo, ¿no? Pero esa es otra historia. Es otra historia. Y madre, es que nunca contaron la chingada historia. Y lo bueno, fíjate, una buena trivia. De las frases célebres de Conan, que yo me aprendí muchísimas por estar ahí de payaso, recuerden que era un adolescente, esa de si sangra puede morir es de Conan de Marvel. No sé si en algún momento Howard la puso, pero él solía decir eso. Y cuando Schwarzenegger lo dijo en la de Depredador, yo dije, este güey la agarró ahí. Lo hicieron que a huevo se leyera, se chutara unos cuantos cómics del Conan. Sí. Y de ahí agarró la frasecilla, se la pilló de haber dicho, ay, esta está re buena, la voy a decir en otra película. Y sí lo hizo en Depredador. Ahora, lo más triste de este proyecto fallido de Conan el Conquistador es que el script terminó siendo transformado en lo que eventualmente fue Cool el Conquistador. ¿Se acuerdan de esa película? Por cierto, está ahí en Netflix. ¿Cómo se llama? Cool. Cool. Cool. K-U-L-L. Cool es cool. El antepasado de Conan. Sí. No, no sé ni quién sea. Entonces, se fue al caño la película. De ahí, todos los proyectos cinematográficos se estancaron. Y no fue hasta 1992 donde tuvimos una serie animada que se llamaba Conan el Aventurero. Sí. El joven guerrero cimmeriano Conan y sus aliados buscan detener al hombre serpiente mago Groat Amon y a sus hombres serpientes de resucitar al maligno dios serpiente. Conan deberá también destruir el anillo del mago que convirtió a su familia en piedra. Tan, tan, tan. Ah, bien chafota. Sí, esta serie duró nada más un año, fue del 92 al 93. Estamos fue parte de la barra animada de la CBS, la pasaban los domingos en la mañana y pues pasó así como que pues estaba simpaticona nomás. Está bien para ti. Luego tuvimos una serie que se llamaba, también una serie animada, en el año de 1994, que se llamaba Conan y los jóvenes guerreros. Esta fue un spin-off de la serie anterior y trataba con un Conan mucho más maduro, que es ahora el mentor de tres estudiantes, donde dos de ellos son hombres y una mujer. ¿A quién nunca la pasaron? No, no, esa no, nunca llegó. Fíjate que en algún momento Conan tuvo estudiantes. Le llegan a su puerta flores, a la puerta de la pinche taberna donde se quedaba a dormir con un montón de viejas, ¿verdad? Acaba rápido. Y resulta que son tres orientales, así samuraiescos, que el sensei más chido de la aldea, que en algún momento fue sensei del propio Conan, los manda a ser entrenados por él. Entonces este güey ya les dice, ya déjense de sus mamadas y sus pinches rituales y no me estén dejando flores como rameras descorazonadas. O sea, vengan y díganme. No, pues sí, lo queremos que nos entrene. Y pues imaginen ustedes el tipo de pruebas que les puso a los tres, pues una chinga, ¿no? Claro. O sea, unos buenos madrazotes, casi los mata, y escalar montañas. Mínimo. Y casi ahogarse, y pruebas muy duras. O sea, que los hizo también bárbaro. Arte marcialista. Conan tiene escuela en básicamente todas las naciones de la era iboriana, porque por todos lados ha viajado y aprendió de todos. Entonces, tiene conocimiento, claro, cabrón. Entonces, este güey pues los entrena. Y todos estos son muy serviciales y lo tratan chidote. Y maestro, muchas gracias por sus enseñanzas. Y le sirven la comida y todo. Y un día están en la fogata los tres y están diciendo, ay, pinche güey ya tengo un apodo para Conan, el puerco del norte. Yo pensé que para Iván. No, mejor. Sí, también. El puerco del norte. Megateto. El puerco del norte. Y luego ya le dice otro de que no, yo tengo uno mejor, el apestoso. Y lo están así insultando bien gacho. Y ya nomás ven que el Conan ahí está sentado en una rama y le dicen, esfuércense más, he tenido apodos peores. Y todos de que maestro, no pensé que nos escucharas y la chingada. Así todos lambiscones. Uno utilizaba el kendo, sea, la vara, otro el palote, una espada de un filo, de dos filos, la shirazaya, y otro los dos típicos dos sables. Y para hacer los buenos guerreros, a uno lo deja ciego, a uno le corta una mano, al de las dos espadas, y al otro lo deja sin un pie. Ah, qué pinche. Y ya acabó su escuela, güey. Pues, ay, nos lo dejaron despojos, maestro, y se van cojeando y la chingada. Y no decían hasta en otra aventura que llegan y efectivamente están bien perrotes. Entonces el güey del kendo ya pudo guardar el equilibrio porque sí dependía mucho y lo traicionaban sus pisantes, no coordinaba bien los cuatro miembros. El otro aprendió a hacer una sola espada. Y el más perrote era el de la shirazaya doble filo, que al quedarse ciego, kendo, llegó a considerar la vista como una debilidad. Ese deporte todavía se juega, ¿verdad? Sí. El kendo. El que, ¿para qué no sé si está bien aplicado? Sí, todavía sí. Un pinche usa palote, güey. Sí, pues traen su te echamos su un palo. Cara y su como una túnica muy. Porque si no les pasa lo que les hizo Conan. Entonces, sí, así, pues era de esa naturaleza, ¿no? Un pinche maestro bárbaro, el güey. Luego en el 97 tuvimos una serie que fue bastante longeva, que se llamaba Conan. Esta era la serie con el mítico bárbaro. También se le conoce como Las Aventuras de Conan o Conan el Aventurero. La serie se aleja pues bastante del canon de Howard, pero tuvo muy buena recepción entre la audiencia. Fue protagonizada por Ralph Muller, Danny Woodward, Robert McRae y Jeremy Kemp. Esta era una serie de esas que se filmaban en Nueva Zelanda. De aquí salió la de China. Ah, China. De aquí sale. Esa vera. De aquí sale de esa serie precisamente. No tengo ya lo que me estás hablando, no la conocí. No. Yo creo que no la pasaron. Sí la pasaban. Ay, chinga, no la recuerdo. Sí la pasaban. No me acuerdo si la pasaban por Canal 5, fíjate. Y luego no fue hasta el 2000. No, espera, te dejaron. A ver, echa. Ya nomás se quedan dos. No, tú no queda. Ah, bueno. De todas maneras, déjalo hecho. Hecho. Fíjate que de los cómics, de los que son mis favoritos personales, es uno que se llama Las Tres Muertes de Conan. Resulta que es capturado por un brujo nigromante que está deforme, el güey, sí está así monstruosón. Incluso tiene una mano así deformadona. Churillo. Y le echa las cartas mientras Conan está inmovilizado por el poder del hechicero y le dice, vamos a ver qué es lo que nos dice la diosa ciega del destino sobre ti. Y primero avienta las cartas y se ve la primera historia. El Conan de las Tres Muertes de Conan, de la primera historietita, anda, es el mejor Conan, porque está grande, muy tosco, con el cabello delgado, anchotote, sin estar marcado. O sea, con un cuerpo como de toro. O sea, muy grande, pero no estaba así dibujadito, el lavaderito, ni nada. Así era así de como de leñador. Un mamado natural, vamos. Un mamado natural, exacto. Y llegan y ya lo tienen de monito luchador. Los pueblos de Vanaheim, ahí en el norte, lo tienen. Y tiene una reina ahí medio barbarona, medio brutal. Y les dice, ¿qué quieren? Los dejo libres y todos la comitiva ríe. O se los echo al foso de las matanzas. Y todos gritan. Y de ahí salió el foso. ¿Quieres el foso? Se lo echo al perro, casi, ¿no? Y cuando están todos los prisioneros ahí en la celda, van por uno cada día. Y se escuchan los gritos desgarradores. Y dice el compañerío que queda ahí con el Conan. ¡Ay, qué horror nos espera! ¡Por los dioses, yo no quiero sufrir así! ¡Ay, temo tanto por nuestras vidas! Y le dice el Conan, no, güey, no tengas sentimientos hipócritas conmigo. Me arrojarías ese foso si eso te regalara un día más de vida. Ay, y ahí está el otro empinadillo, chille, y ya llegan los guardias y ya, pues ¿quién sigue? Pues yo mero. Y se llevan al Conan, pero se lo llevan. Dice, no te vamos a llevar al foso. Te vamos a llevar a un lugar que vas a disfrutar más. Ah, y se lo llevan a la reina. Ah. Y la vieja esta le dice, ¿sabes qué? Pues como que mi mamá fue cimeriana y como que uyuyuy. Y pues ahí pestean un rato, se la echa. Al plato. Y ya le dice, oye, ¿qué es el foso de las matanzas? Y le dice la reina, una vez los cazadores trajeron una bestia pequeña y desconocida que creció y tienes un demonio con apetito insaciable y decidí conservarlo como mascota y ha resultado una atracción fenomenal para las tribus, me ayuda a mantenerlas unidas y a mantener su lealtad. Nadie nunca ha soportado más de 30 segundos con la bestia y le dice, están ahí entrepierdados todavía, ¿eh? Y le dice, tú serías un excelente reto para la criatura. Y le dice el Conan, un reto que tú permitirías. Ey, ella dice, bueno, estaba, vamos a dejarlo. Y dice, no, ni madre. Y la agarra del cuello y dice, ¿sabes qué? Te puedo quebrar las vértebras si quiero. ¿Cómo salgo de aquí? Y cuando le está diciendo, comienza a sentir mareos. Y se ríe la morra y le dice, ¿qué creías? Que te iba a meter a mi lecho sin tomar precauciones. Y previamente lo narcotizó. Lo envenenó, bueno, con el vino, lo narcotizó para que no le hiciera demasiado. Y pues no puede evitar que lo echan al foso de las matanzas. Y cuando se recupera pues del madrazo, porque está muy alto el puente donde los aventaban, está todo un osario lleno, cubierto de cráneos y huesos. Y en eso emerge un monstruo con una velocidad endemoniada y se le echa encima. Pero Conan también es muy ágil y logra esquivar el golpe. Y al cabo de un escarceo, por fin se toman y lo aplasta, lo abraza como un abrazo del oso el monstruo. Y Conan siente que se va a quebrar su espina y le rompe los ojos. Entonces en la presión logra reventarle un ojo a la criatura y esta lo suelta. Y le da un manazo porque está así monstruoso, simiesco, medio maníaco. Y se dan un pleito. Entonces ya nomás se ve el nigromante que dice, ¿qué tenemos aquí? Y le enseña una carta donde hay un monito tarotesco despedazando otro monito. Y así monstruosillo. Y dice, uy, un funesto desastre. Una muerte cruel y deshonrosa. Y ya se ve que el monstruo se está comiendo la manilla que supuestamente es de Conan. Y luego dice, pero hay otro destino. Y la segunda muerte, en un naufragio, 7 días en alta mar. Cada día, uno de sus compañeros muerto. Hasta que ve unas gaviotas que él sabe que se acerca a la tierra, pero una hora de vuelo puede significar muchos días en el mar. Conforme sigue avanzando, da gracias a su dios como que no tuvo que alimentarse con su tripulación y empieza a aventar los cuerpos de sus compañeros al agua y rápidamente son devorados por los tiburones. Y mientras están en el festín, los tiburones escapan. Entonces dice, ¿qué ahuyentó estos demonios naturales? Y se asoma y bajo la barca pasa una legión de hombres pez, dice, los hombres del mar. A veces han escuchado las leyendas de ellos e incluso los tiburones le temen. Dice, sin embargo, la tormenta que se avecina, la tierra cercana o lejana, su tripulación muerta, los hombres del mar, todo es olvidado por su sufrimiento más grande, la sed. Hasta que llega a puerto, entra a una taberna, se quita uno de los brazaletes esos que le adornan, y le dice a la mesera, que está medio sola, medio maníaca la taberna, le que dice, estaba rete tres piedras. No, espérate. Le pone el brazalete y le dice, quiero toda la cerveza que pueda beber con este brazalete. Y pues le empiezan a servir, calma la sed. Y ya cuando se va a dormir le dice, necesito un lecho. Ven, sígueme. Y pues llega el lecho. Y abre la puerta y dice, aquí te puedes quedar. Y le dice el Conan, hace mucho que no duermo en un lecho, ni que me acompañe una mujer. Y la agarra y le dice, tú te vas a quedar conmigo esta noche. Así con esos huevotes, Digo, pues es Conan. Sí, sí. Y resulta que ya después de que le pusieron, después de que cenó Pancho, cabrón, llegan los hombres del mar y raptan a la muchacha. Y mata un chingo de los animalillos esos y los va a perseguir hasta una gruta oculta con una vena de agua de mar, en donde se escucha retumbando entre las paredes, Dagón, Dagón, Dagón. Invocan a Dagón. Hay que recordar que Howard fue muy amigo de Lovecraft. Y llega y emerge el dios que hace eones duerme y empieza a convertir en hombre espeso, una especie de zombi sin voluntad. A todos, Conan llega, pelea, pero son tantos que no puede. Y ya le dice el nigromante, otro funesto presagio, la muerte de la voluntad. Y ya se ve él convertido así como en una especie de zombie con todos los hombres pez. La tercera muerte, está peleando en una batalla, en un golpe se desmaya y cuando despierta están todos muertos y se acercan los comecarroñas. ¿Te das cuenta que llegan todos los pinches monigotillos esos que devoran cadáveres? Y él se empieza a pelear con todos Pero son de maíz. Son de madre hasta que lo matan. Y ya, nomás se ve en una lanza la cabeza del Conan y le dice, uy, no, una tercera muerte. Dice, mira, aquí tenemos tres cartas, las de tus tres muertes, y aquí tenemos la que lo decide. Si esta que está tapada empata con alguna de las tres, esa va a ser tu muerte. Y este logra liberarse del poder. Este le avienta una cuchillada al nigromante, el cual le da por suerte en la boca, y empiezan a emerger todas las almas que devoró, y estas mismas lo consumen. Y se le aparece el demoniote ahí y le dice el Conan, hoy he visto mi muerte tres veces y no me importa verla una más, le dice el demonio. Si quieres llamarme, no va a ser fácil. Y saca la espadota. Y no, pues los espiritillos no lo pelan. El demoniote este se desintegra en muchas partes. Y Conan no puede evitar la curiosidad de voltear la última carta. Y la voltea y le dice, mira, nigromante, la diosa ciega del destino debió de divertirse mucho. Y la lanza y cae. Y es el poema iboriano con él como rey de Aquilonia. Sí, ese cómic ese es genial. Qué ole. Luego, después de estas fantásticas historias, es que tenemos en el 2011 una nueva película de Conan que se llamaba Conan el Bárbaro. Un guerrero vengativo se emprende la venganza contra un maligno señor de la guerra que atacó a su aldea y asesinó a su padre cuando era niño. O sea, la misma sinopsis básicamente de la otra. ¿Ya? Esta fue dirigida por Marcus Nispel y protagonizada por Jason Momoa, Ron Perlman, Rose McGowan y Stephen Lang. Malita. A mí me gusta mucho. Bueno, sí. No mucho, pero a mí me gusta. Tiene cosas buenas, pero ¿sabes? Yo creo que cuál es el problema de la película, la actuación. Puede ser. Porque, la dirección. Sí, porque tiene buenas ideas. Es un guiño perpetuo a los cómics y a las ilustraciones de este Langueta. De Frank Frazetta. De Frazetta. O sea, tiene muchos, muchos guiños a los que son fans de Conan. O sea, es fanservice toda la película. Pero la actuación, como que es la que le. No cojo. Sí, no, le queda, le la queda de ver. Es diferente, ¿no? O sea, el inicio es diferente. Pues es más apegado a los relatos de Howard. Ahí sí, o sea, sí se apega mucho a la historia original. Porque en esa película, que tampoco la terminé de ver, por cierto. Está en Netflix, terminar. Ah, ahí está en Netflix. Habla de el inicio de una máscara, que una máscara. Ah, sí. Quién sí. sabe qué, y luego la rompen en quién sé cuántos cachos y la esconden y quién. Y en la de Arnold, pues ahí matan a sus papás, a su mamá, le cortan la cabeza enfrente de él y es como una tribu bárbara. Pedorra ahí, llegan unos güeyes a donde está James L. Jones, que es el que trae el símbolo de como que trae Mumra en el pecho, ese tipo de unas serpientes encontradas. ¿Cómo se llama? Ay, tiene un nombre ese símbolo, pero dale, porque por fin. Ese. y arrasan con su pueblo. Nomás se llevan de esclavos a los niños. Es donde él empieza a dar vueltas en el. Como una cosa como para sacar agua, una cosa, un molino. No sé. Uh-huh. Y ahí se la pasa años, güey, dando vueltas hasta que se pone mamey. Y en esta otra no sucede así. No, pero ¿sabes qué me gusta a mí de ese Conan? Primero que está feo. Pensé que estaba guapo. No, pues no es feo. es que a mí me gusta feo. Haz de cuenta que no es una nena como Thor, como Torina. Ah, es una princesita. Sí, claro. Se sacaron una princesita para que las muchachas se vuelvan locas. No, y este güey de repente, sí hace unos pinches gestos así de Neandertal. Entonces, bien. Pero es el Conan joven, no cuenta como el Conan madurón como el de Schwarzenegger, que era un Conan así más grandezón. Pero ya en ese contexto de que es el Conan chavo. También ese tiene un cuerpo así trabajado, pero no marcadito. A mí se me hace bien el Conan. La historia muy cliché, sí se me hace pedorrona, pero sí, a mí, fíjate. Sí. Y luego viene la de la leyenda de Conan, que es la. Ahorita está en producción, donde regresa Arnold Schwarzenegger como el maduro rey Conan. Precisamente con la imagen que en la que nos quedamos en la de Conan el Destructor, en la segunda. La segunda. Exactamente. Esperando Conan el Conquistador. Fíjate, el Conan, sí, cocho. La primera. Primero muy chavo, su primer gran amor. Primera. Anda, tuvo un montón de aventuras suaves. En una ocasión, esta historia es de las chidototas, ¿eh? En una ocasión llega a una aldea y se enamora de una vetusta mujer. Sí, una señora de ahí del pobladito pequeño. Ahí se lo voy a pasar del mercado. Con un poco de calma. Lady Radia se llama. Y ella es la que le dice: ¿sabes qué, güey? Yo ya veo que tienes 3 días conmigo, te lo agradezco mucho. Me la he pasado chidote. Pero veo que necesitas irte. Y ahí dice Conan: híjole, eres toda una mujer. Es más, me quedo el fin de semana y luego ya me voy. Pero él era así de espíritu indómito. Su primer amor, Belit, la reina de la Costa Negra. La diosa, le decía. Toda su tripulación. Con ella dura años. Entonces ella era, a pesar de que era, que vivían en cerca de las costas de Kush, ella es de Shem. Entonces al ser shemita tiene la piel blanca y el cabello negro. Semita. Y se la pasaban chidote ella y Conan. A Conan le apodaban Amra y por años vive con ella. Hasta que llegan a una isla desconocida con un tesoro fantástico y ella se ciega de ambición. Es tanta la riqueza y pues Conan hasta la desconoce y toma un collar de rubí gigante y se lo cuelga. Dice, este es el más valioso de todos. Y poco a poco resulta que la isla está maldita. Hay una raza que involucionó, eran una especie de ángeles, e involucionó a unos gorilas con alas hasta que se devoraron a ellos mismos y nada más queda uno que le decían el alado. Y este poco a poco transforma en hienas a la tripulación, los mata a todos. Y ya cuando Conan despierta del sueño y logra escapar, ve que Belit está ahorcada en el palo mayor con el collar de rubí que le gustó. De ahí conoce a Valeria cuando es pirata en las Islas Baracanas, que ellos hablaban de un mítico Amra y él nunca dijo que era el mismo. Y luego Sonia, que en realidad con Sonia tampoco tuvo mucho que ver, y finalmente se casa con Zenobia, ya a los 50 años, Zenobia. Ya cuando es sienta cabeza con Zenobia. Cuando es rey de Aquilonia, fueron los amores de Conan. En videojuegos también hubo bastante de Conan, pero tiene una historia un poco triste. No hubo un videojuego que realmente estuviera chido, güey. En el 84, Darasoft lanzó Conan, Hall of Volta, para las computadoras de Apple II, la familia de Atari de 8 bits y los Commodore 64. En el 89, Mindscape publicó para el NES Conan. En el 91, tuvimos Conan, el misterio del tiempo, para el NES. En el 91 tuvimos otro juego que se llamaba Conan el Cimmeriano para las Commodore Amiga y para MS-DOS. En el 2004 salió Conan, un juego en perspectiva de tercera persona desarrollado por Caldon Software para Windows y videoconsolas, pero pasó sin pena ni gloria. Sin pena ni gloria. En el 2007 salió Conan, otro juego en perspectiva de tercera persona para el PlayStation 3 y el 360. Nunca lo vi, güey. Y pasa lo mismo que con los dragones, una vez dijimos, híjole, tiene tanto que dar y está tan mal desarrollado. Pues. Y el mejor juego que ha habido de Conan, y es bastante decir si vemos los anteriores, fue en el 2008. Fue el que mencionamos también de un cómic que sacó Dark Horse precisamente para darle publicidad al juego. Se llamaba Age of Conan, Ivorian Adventures, un videojuego de rol multijugador masivo en línea creado por Funcom y que permitía a los jugadores vivir en el mundo de Ivoria e incluso crear sus propias ciudades. Era como un Dungeons and Dragons en línea, güey. Ah, no lo conozco y quisiera conocerlo. Sí, era el que estaba mucho más completo. Y luego para ir terminando, también ya, un luchador. El último breviario. Los aliados de Conan. Conan es un guerrero espectacular, pero tiene otros que son más o menos del Cali. Sonia la Roja. Uno fantástico que se llama Som de las Dos Espadas, que es un tipo así grandote, estilo vikingo. Y su gracia es esa, puede blandir las dos espadas con una maestría genial. Su gracia es esa. Y luego está uno de mis favoritos, Fafnir Mano Infernal. Pierde un brazo en la batalla, el brazo izquierdo, y le injertan uno de demonio. Ah, qué pleno. Y para que no lo conquiste en su espíritu la maldad, le tatúan, le queman, lo marcan con el símbolo de Mitra en el brazo de demonio. Y así es como está tranquilón. Lo malo es que se le bota la canica. Ya entre la sangre y la batalla. No, pues imagínate. Se le bota la canica y sigue destazando los cuerpos. ¡Matar, y brazo matar, ajeno! Matar. Y le sigue dando golpes con el hacha o la espada a los cuerpos ya caídos hasta acabando y lo calman. Ya, güey, ya. Se acabó la batalla. Ya. Estuvo. Y luego está Turgol de Kitai, ¿no? Que era pues básicamente Genghis Khan. Genghis Khan. Y el mi favorito, el devastador de mundos. ¡Ande ese demonio! Espera en el calabozo a que llegue Conan y dice, ¿por qué no te has escapado? Si estás poderosísimo, güey. Le dice, sí, pero estaba esperando mi destino. Y sale matando a los guardias, así como insectos, y toma al rey de esa ciudad por el cuello, porque saltote el Imhotep. Y le dice, tú eres el que capturamos hace unos meses. Y lo toma del cuello y le dice, me has hecho mucho daño, rey de reces, y debes pagar por mi malestar. Y ahí lo destaza. Y él era ese de que, oye, pero ¿por qué los destazas tan, de manera tan horrible? Y dice, no, es que yo no distingo si son reyes o plebeyos. Para mí las reces humanas son iguales. Tú eres un guerrero, un hombre que mata hombres, pero yo soy un homicida. Yo siento placer cuando los mato. Ah, perro. Sí, no, este era de los perrototes. Dale, Candelas. Aquí viene un problema serio cuando hablamos de Conan y nos referimos a sus derechos de autor. Estaba mencionando que los relatos de Conan fueron escritos y publicados en los años 30. El problema es que el nombre de Conan y de otros protagonistas de las obras de Robert E. Howard fueron reclamados por Paradox Entertainment en Estocolmo a través de una subsidiaria de los Estados Unidos. Sin embargo, nadie ha renovado los derechos de autor y actualmente es una incógnita el estado de todas sus obras. Está en el limbo. Sí. La página web australiana Proyecto Gutenberg, que posee una biblioteca de libros electrónicos gratuitos a partir de libros que ya existen físicamente, tiene muchas de las historias del autor, incluyendo las de Conan. Ellos indican que, en su opinión, las historias son libres de derechos de autor y pueden ser usadas por cualquiera, al menos bajo la ley australiana, que lo permite tras 50 años de la muerte del autor. Ah, pásale el dato al de las leyendas, güey. Sí. En Inglaterra, los derechos de autor caducan a los 70 años, por los que han sido del dominio público desde el 2006. Y ahí ya empieza a variar, porque dependiendo los países, las leyes de dominio empiezan a vencer a determinada cantidad de años. Entonces, ¿por qué mencionaba que era muy importante la fecha de los 30? Porque precisamente esta es la que da pauta a que estas publicaciones ya sean de dominio popular. Entonces, no hay quien renovara, no hubo un familiar ni nada que saliera y dijera, esto pues yo lo reclamo porque son los derechos de bla, bla, bla, bla. No, ni madre. Entonces, como que nadie le ha querido entrar ahí al pedo a registrarlos nuevamente, porque es toda una laguna legal impensable. Es grueso el pedo. Sí, sí. Aparte, a lo mejor dice, bueno, no le atoro porque a lo mejor no me va a dar lo que le voy a meter. Exactamente. ¿Sí? Sí. Sí, sí, sí. Entonces, donde a alguien se le ocurra la graciosada, va a haber una broncota, porque pues igual se cancelan muchos proyectos que hay con Conan precisamente por esta cuestión de los derechos. Entonces, como que pues nadie dice, bueno, pues nadie le entramos y pues todos le seguimos. Entonces, sí. Y pues me pedo. Y ahí se la llevan cachetona. Tristemente, fíjate. Sí. O afortunadamente. Comentarios finales. Híjole, pues muchísimo. ¿Qué decir de Conan? Esa historia de la ciudad de la Escarlata, y se las voy a deber para otra ocasión, que es genial. Lo mismo que pues algunas otras anécdotas que se me quedan en el tintero por la premura del tiempo. Pero ojalá que les haya gustado, que les haya brillado un poquito de leer un poquillo más sobre Conan, de explorar un poco más lo que quieran. Voy a subir fotos, repito, de mis cómics, y los que quieran un comentario o algo, yo con mucho gusto para servirles. Ya tengo sueño. Sí, yo estaba dormido. Pues como siempre, Carlos, de veras de admirar la forma en la que relatas, la que narras todas las historias. Pues de Conan, lo que pude pepenar de los 80s, ¿verdad? O de los 90s, pero en realidad te aventaste nuevamente un muy buen, muy buen monólogo. Sí, monólogo, porque se ve que te fascina, y muchas felicidades. Gracias. Sí, nuevamente haces gala del conocimiento. Sabes, un estoico. Sí, un estoico, sí. Gala del conocimiento y de esa capacidad tan chida del relato, ¿no? Porque te fijas cómo se desgranan las frases y los nombres. Ahí te falló uno, pero recordaste, uh-huh. O sea, O sea, lo trae aquí, maestro. No creo que haya estudiado el fin de semana, ¿verdad? No. Esto nació para quedarse. Sí, no, la verdad, excelente. Yo sí me declaro pues un cero a la izquierda, salvo ahí la peliculita esa de Arnold. Y esa que dice que está ahí en Netflix, que aquí no sé si la voy a ver o no, pero bueno, en fin, se me hace que no. Excelente. Gracias. Me pongo de pie. Sobresaliente. Notable sobresaliente. Sí, Conan es uno de esos personajes que tienes que conocer. Es un personaje diferente, no es princesa, no es moralmente ejemplar. No trae capa. No trae capa, no trae nada. Pero tiene un sentido del honor muy, muy propio, muy característico. Y está envuelto en un mundo donde la violencia y la brutalidad son pan de todos los días. Entonces, eso lo hace muy diferente. Y la verdad es que si tienen oportunidad de leer los relatos de Howard, como les mencioné ahorita, hay ya muchos sitios en internet donde tú puedes encontrar los relatos, las novelas incluso completas de Conan. Háganlo, busquen sus cómics. La era de Marvel de Conan es muy muy buena, y la de Dark Horse también le dan una vida muy muy diferente, y son muy muy recomendables. Ahorita en México pues creo que todavía se está vendiendo por parte de Dark Horse Conan, entonces búsquelo por ahí en los Amors, deben de andar rondando todavía. Y si no, pues bueno, pues ahí está internet que nos raja, ¿verdad? Sí, claro. Entonces, en verdad se lo recomendamos. Y esta noche nos encontramos. A ver. Estoico el Bárbaro. Eso. Tot Amon. Arthur Juan Kenobi. El Gimanauta. Y Lord Tuétanos, les agradecemos que nos hayan escuchado nuevamente esta semana. Les recordamos que todos los que nos descarguen por iTunes, no sean hojaldras, pónganos sus valoraciones, pónganos sus estrellitas, recomiéndenos con sus amigos si quieren hacerles la mala jugada. Y así cada vez somos más. En verdad les agradecemos, como cada episodio, sus comentarios que nos dejan ahí en la página. Sí, muy chidos. Tratamos de publicar cada semana. Gracias. Sobre lo que estamos platicando. Leemos todo lo que nos ponen. Tratamos de cumplir sus exigencias cada vez que se puede. Y la verdad es que tenemos un final de año, final de temporada e inicio de año ya muy, muy, muy, muy fregón. Tenemos bastantes temas ya agendados. Muchos son temas que ustedes mismos han estado pidiendo. Unos muy, muy, muy buenos. Entonces, estén pendientes. Esperamos que, y estamos seguros de que les van a gustar. Entonces nos despedimos y nos escuchamos la próxima semana. ¡Adiós!